París en otoño. Los últimos meses del año y el final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad. Los cafés, la música, el amor y la muerte. Hola a todos, bienvenidos una semana más a Fase Bonus y estamos de enhorabuena porque no solo ha vuelto el rey, sino que también estamos nosotros de regreso otra semanita más después de ese especial Spectrum que os ha gustado mucho y que estamos muy agradecidos. Pues volvemos por lo que es nuestro camino, nuestra tónica habitual, así que vamos a tener un programa, vamos a intentar que completito con varias secciones y rápidamente, porque si no el tiempo nos pilla, vamos a empezar con las presentaciones. Señor David Sánchez, ¿qué tal? Hola Ignacio, ¿qué tal? Señor Héctor López. Ay, tío, ha vuelto el rey, solo han faltado dos programas nada más, tío. Es por Duke Nukem, que ha vuelto el rey. Gracias, yo. ¡Ay, señor Marcos, ¿qué tal? Muy buenas, aquí andamos. Señor Dani. ¡Yaja! ¡Yaja! Y para terminar, el señor Altamair. ¿Qué tal? ¿Estás grabando hoy, no? En serio, hoy. Hoy estamos grabando, Altamair. Sí, es que como estáis muy graciosos últimamente, no estaba seguro yo. Vale, vale. Bueno, Altamair, un segundito, que te quería preguntar, ¿cómo ves el juego de hoy? Que te has currado un mini guión bastante chulillo. Sí, la verdad es que lo rejugué hace un par de... a dos años. Igual iba a rejugar para la ocasión, pero no tuve tiempo. Más que nada porque también mi novia me rompió, se lo dejé y rompió el disco. Sí, lo rejugué hace dos años, con lo cual lo tengo relativamente fresco el juego. Y sí que me apetecía bastante comentar una aventura gráfica que hacía tiempo ya tocaba. Bueno, pues a ver, que sale de un programa que creo que va a estar bastante completo. Vamos a empezar rápidamente con el sumario. Sumario, para el programa de esta semana tenemos mucho tema y con mucho contenido y somos los únicos que mandamos a un señor que solo ha jugado en su vida al Spectrum a una reunión de usuarios de MSX, ni más ni menos que el señor Javier Ortiz nos comentará lo que ha visto la 39 reunión de usuarios de MSX que por lo que sabemos ha acabado encantado. Seguiremos leyendo algún correo que nos habéis enviado acerca del programa del señor Andrés Amudio. Daremos nuestras primeras impresiones del juego Duke Nukem Forever, que creo que aunque han sido bastante positivas, seremos sinceros e igual sacamos algún fallo. Y para terminar, el juego de la semana, un juego que también hay gente que le gusta mucho y hay gente que no tanto. Aquí siempre somos imparciales o intentamos serlo. Y el juego de la semana es ni más ni menos que la aventura gráfica Broken Sword. Dicho esto, rápidamente, antes de que se nos vaya el tiempo, ¡empezamos! ¿La social se reduce al Facebook? No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. Bueno, pues como os hemos dicho en el sumario, hace poco ha sido la 39 reunión de usuarios de MSX y hemos decidido que lo mejor sería mandar a un espectunero de pro esperando que no nos traicionara y boicoteara este evento, pero resulta que le ha gustado tanto y le ha parecido todo tan chulo que nos ha traicionado y no solo no lo ha boicoteado, sino que se lo ha pasado pipa. Así que aquí está el señor Ortiz Carrasco para contarnos todo lo que ha visto con toda la gente que ha hablado y, en fin, hacernos una especie de fotografía sonora de cómo ha sido esta reunión. Así que, hola Javi, ¿qué tal? Hola, ahí metiendo caña, ¿eh? ¿Cómo no? Nosotros para qué te mandamos, ¿eh? Te dijimos, manda abajo todo esto, el Spectrum tiene que salir por encima. ¿Y qué has hecho? Pero que conste que yo tuve un MSX. ¡Ay, nos has traicionado a todos! Eso no lo tenemos nosotros, ¿eh? Sí, es imposible no sentir cariño por estas máquinas de 8 bits. Da igual, Spectrum, Amstrad, MSX, todas. Pero venga, a lo que íbamos. Bueno, aquí por lo que me has ido contando así a micro cerrado y tal, el evento ha sido una maravilla, la gente por lo que me has contado ha sido una pasada, así que vamos a empezar poco a poco si quieres, y vamos a empezar por nuestro colega John Cortázar si quieres, por relevo, ¿qué tal fue allí? ¿Qué presentó? ¿Qué pasó? Mira, lo primero que nada más llegabas a su stand y ya te dejaba bastante flipado, era el pedazo de póster del futuro juego que sacará. Que era más alto que John Cortázar, ¿no? Por lo que sí, sí, de 2 metros creo que dijo. Bueno, ya en la foto de la web, en fasebonus.net lo tenéis. Y el dibujo, bueno, tú ya lo has visto en foto y supongo que ya te ha parecido muy bueno, pero en vivo pues es aún mejor. Del gran Aspiris, hay que decirlo, claro. Sí, sí, una maravilla. Una vez pasamos el impacto de la foto, que eso estaba nada más entrar para que te impregnaras, nada, ahí, boom. Y lo siguiente fue que presentó un juego, lógicamente llevó la versión MSX, al ser el evento de MSX, pues puso la de MSX, y es el Atsurro, creo que se pronuncia así, 8-bit Jam. Es una especie de juego. Esto, lo interesante de este juego es que es un juego se puede decir comercial, porque es un juego basado en un pub de Bilbao que ha pedido a John que lo haga. O sea, es un proyecto pedido por alguien, con lo cual es una cosa que quizá hace muchos años que no pasaba. Se puede decir que sí, que es un producto comercial y, aunque sea para una máquina retro, pero es un producto comercial y no sé, a mí me parece quizás sea el primer paso de algo, o quizá no, pero por lo menos como mínimo curioso, y si quieres te explico un poco de qué va el juego y todo eso. Sí, sí, porque lo que me estás contando me parece interesantísimo, macho, menuda. Es un buen salto, que alguien pague dinero para hacer un juego, sí, sí, para un ordenador como el MSX, para promocionar lo que es, en este caso, un bar, ¿no? Me parece cojonudo. Claro, sí, sí, es un producto comercial, sin duda. Pues el juego es de una especie de carácter casual, se podría decir. Un juego que podría estar en Java, podrías tener en Facebook, los típicos juegos eso, pero metido en un 8-bit. ¿De qué va? Pues tú tienes lo que sería la de esto del bar, la... ¡Ay! Ahora no me sale. ¿Eso que donde empinamos tanto el codo? ¿Barra? ¡Ahí, joder! Yo no lo quería decir, digo, porque me va a hacer una rima de esas sueces que me hace él. ¡Ahí, ahí, ahí! No, sí, se podría decir que, hablando en plata, que es un emulador de plaza de barra flija. O sea, de empinar el codo, vamos. Se van saliendo distintos vasos con distintos colores y en la parte izquierda, inferior izquierda de pantalla, te aparecen, digamos, el patrón de un patrón de colores. Pues tú tienes que ir cogiendo los vasos según ese patrón. Si vas acertando, pues van cambiando las fases, van apareciendo molestias por en medio, van habiendo más colores. Si fallas, pues lógicamente pierdes vida. La verdad es que muy sencillo, pero divertido y muy bien hecho. Además, lo que es la barra, en teoría, es imitando la barra real. Y este juego, además, este juego será vendido en formato físico en el mismo pub. Y podrás conseguir el juego en Spectrum también. Con lo cual, es un juego que espero que a la larga también se pueda comprar fuera del pub. Esperemos. Porque el juego vale la pena. Bueno, pues ya sabes la gente dónde tiene que acudir para adquirir este juego. Sí, y además es el amigo John, que sin duda, como pronto estará en el programa, pues os podrá aportar aún más datos y más cosas interesantes. Bueno, si quieres seguimos con Matra, porque yo creo que aquí ha debido de llevar un montón de material físico, porque son unos artistas haciendo las copias físicas. Cuéntame un poquito, ¿qué tal el stand? Bueno, lo único malo de este stand es que solo llevaba copias físicas. Bueno, lo malo entre comillas, ¿no? Que no lleva ordenadores mostrando los juegos, pero la mayoría de juegos son de sobra conocidos, eso también es verdad. En realidad, lo más interesante es que llevó 3 juegos nuevos. Uno llamado Doctor Hello, que sería una especie de Doctor Mario. De hecho, la portada es Mario, descaradamente. Luego, no sé si te buscas cosquillas con Nintendo por algo así, pero bueno, eso. Luego está otro juego llamado Zombinier. Y por último, un Popeye, el que es el juego Popeye, o sea, pero para MSX. Estas son las que salió para Spectrum, Javi, es el que tiene estos gráficos tan enormes como Dices el original, seguro. ¿No? El original de Nintendo. Yo creo que es el, sí, me parece a mí que es el de Nintendo, el de la máquina, digamos, el original, sí. No, es el de Spectrum, no, olvídate, no, ese no es. El de Don Priestley, no, aquel no es, no, para nada. Y bueno, y eso sí, muchos más juegos, eso sí, solo los de MSX también, nada de otros sistemas. Pero bueno, cantidad de eso. Y luego su presentación, que oiréis o veréis en este programa, os aseguro que no hay que perdérsela, que está muy bien. Oye, que te he interrumpido antes, Javi, cuando estabas comentando los juegos. Zombie Near, que ¿cómo es? ¿De qué va? Es que es el problema, allí no los mostró. Estos juegos no los mostró. Yo realmente no lo he visto, este juego. Solo sé que lo presentó allí. Siento no poderte informar más, pero no, estaba allí como copia física, pero este juego no lo he visto. Vale, pues nada, habrá que decir que se pasen todos nuestros oyentes a matranet.net y ahí me imagino que tendrán toda la información necesaria sobre este Zombie Near. Ya por el nombre de zombie ya me llama la atención. A ver qué sale. Sí, pues sí, la verdad. Pero bueno, un buen stand. Lleno sí. De Dime, perdona, Javi. No, lleno de cantidad de cosas, solo decía eso. Si quieres, vamos a pasar un stand que yo las fotos que he visto me han llamado mucho la atención, de PetsMode. De PetsMode estaba el buen amigo Rafael Pérez, que digo, que presentó un juego que en realidad ya, bueno, no es que lo presentara, lo que presentó es una copia física de ese juego, del juego llamado Hans Adventure, una especie de juego laberíntico visto desde atrás. Que lo interesante es eso, que presentaba la versión física que para la próxima RU ya se podrá comprar. Aquí solo la ha presentado, ¿vale? Es un juego de un desarrollo bastante largo y allí pues nos enseñó lo que era la copia física que saldrá. Y bueno, no, el juego está bien, tiene efectos interesantes, hay un efecto de fuego en las paredes que está muy bien, de antorchas y otros detallitos que lo hacen un juego interesante. También estuvo nuestro amiguete Fernando de Z80ST Software y que por lo que veo vendía el Cubix. Sí, el Cubix. Otro proyecto, además de comentado en el programa, de un desarrollo largo. Y por fin la versión física y se trajo 25 copias que agotó. Y bueno, el juego ya lo conocéis, supongo. Bastante, es un clon del juego de Konami Quartz, si no me equivoco del nombre, que bueno, es una nave que va hacia arriba con un estilo, es como una especie de Tetris pero hacia arriba y con una nave, es una cosa curiosa, pero bueno, es interesante y yo creo que quien no lo haya visto el juego, que se lo descargue, que está en internet gratuito sin problemas. Y bueno, habrá más copias físicas. Se han agotado allí, pero habrá más. O sea que ya sabéis lo que tenéis que hacer en próximos eventos. Oye, que por lo que me comentas, 25 copias que llevó Fernando, 25 que vendió, pero que no fue lo único que les quitaron de las manos, porque también hay otro juego, el Menace, que también sí. Volaría, pero de una manera exagerada, ¿no? Sí, estos ya son juegos que digamos se vendían en el stand de la propia de la Asociación de Amigos del MSX. Ahí estaba Amenace, el otro juego era el Héroes Arena, me parece, que también llevó en copia física, y por último un pack de Figurat con juegos pasados desde de cinta al cartucho. ¡Jo, qué maravilla! Con selector de hercios y menú y otros detalles. O sea, realmente no es el primer pack que hacen así, porque han hecho otros de otras compañías españolas. Creo que una vez que hicieron uno de Dynamic, hace en otra reunión antigua, que creo que se agotó. Este no sé si se agotó, pero me parece que cuando yo pasé quedaba una copia. O sea, que no te extrañe. Además, por lo que decías, que no era para nada caro. Es que me parece que me dijiste que eran 20 euros o algo así. Yo me quedé. Sí, o de 20 o 25 estaría por ahí. No era más caro. Y teniendo en cuenta cómo sería, me parece un precio muy, muy, muy bueno. Sí, ya te digo, quedaba una o dos copias como mucho. Y otros años han hecho cartuchos de este estilo y no han. Y es que yo llegaba a lo mejor un par de horas después de la apertura y ya no estaban. Imagínate. Lo buscados que eran. Hay otro juego por aquí que estoy viendo, un remake, el del Pengo, que por lo que me has contado parece muy chulo, ¿no? Pues, a ver, la impresión que me dio viéndolo allí es que parecía una copia Pixel Perfect del Pengo. Y eso sí, el original, claro, es una pantalla estática, digamos, creo recordar, ¿verdad? La máquina. Pero la versión esta de MSX hace algo de scroll, ¿vale? Pero por lo demás es igual, gráficamente igual a la máquina. Joder, qué chulo. ¿Vale? Eso sí, pero ya te digo, la diferencia es eso, que me pareció que allí había vi un scroll hacia abajo, claro, para hacer la pantalla un poco más, los gráficos quizá un pelín más grandes, pero que luce más, digamos, que no hay en una pantalla simple en el MSX. Javier, no, por lo que me estás contando ahora, me da una rabia no haber podido ir con todo lo que han presentado, que para qué. Ya sabes, a Barcelona no está tan lejos de Zaragoza. Y es que además ahora quiero que me comentes algo que ha salido ya en este programa, que es que me da una pena no haber ido, que para qué. PlaySonic y el MIDI Pack. Sí, presentaron allí el MIDI Pack, aunque también llevó aquella tarjeta de la que nos habló Fernando, la Super Sonic. Y bueno, el MIDI Pack, lo interesante, por lo que yo entendí, es que puedes conectar el MSX, digamos, a un teclado MIDI a través de esta tarjeta, y las músicas de MSX se reproducen a través de un teclado MIDI, con lo cual imagínate lo que puede salir, el sonido espectacular. De hecho, allí pusieron y hostia, cómo sonaba. Si Salva ya nos bueno, ya grabamos. Sí, lo de Salva, pero escuchado en vivo, no por teléfono ni por eso, es en vivo, y claro, que eso suena, suena muy bien. La verdad es que sí, es recomendable. El tema, lo del precio y todo esto, ya es otro tema, claro. Ya tienes que valorar y, claro, yo ahí ya depende de cada uno, de lo que le guste investigar con este tipo de hardware y todo eso. Pero claro, digamos que hay gente que lo disfrutará más, gente más especializada en música y todo eso lo disfrutará mucho más. Ahora que me estás hablando de lo de la música, ¿qué llevaron con una Game Boy clásica y que por lo visto también se daba un concierto? Sí, por desgracia eso ya no pude estar porque era por la tarde. Pero sí, eran gente de... Normalmente cada año, bueno, cada año no, cada evento están llevando a una plataforma invitada. En este caso era una gente llamada Low Toy, que lo que hacen es música y mod, bueno, y cacharrean todo eso con las Game Boys y hacen chiptune a través de la Game Boy. O sea, realmente no lo podía escuchar porque no de eso, pero dicen que es bastante espectacular. Y bueno, poco más puedo contar por eso, porque me tuve que ir antes, pero pintaba chulo. Y los artefactos, bueno, ya he visto alguna foto, las cosas que hacen con el pobre ladrillo, la Game Boy, pobrecito. Oye, y por lo que sé, te has comprado en floppy demo, ¿no? Me parece que era el stand. Algo sí, de un personaje que a ti te gusta mucho. Y no voy a decir nada más para que me cuentes un poquito, porque también me das envidia con esto. Pues esta gente, no sé si te acuerdas, en la Encounter que habían unos que pusieron, que hacían cosas en plan con disquetes y cosas así. No sé si te acuerdas. Sí, que había cuadernos hechos con disquetes. Pues creo que son los mismos, porque allí también estaban. Pero ¿vale? A mí no me suena haber visto lo que tampoco... te has comprado. A mí tampoco me suena, pero parece lo mismo. Pues sí, me he pillado un Hills del juego Get Over Hill, que es bastante chulo. De cerca, ahí tan pixelado, no queda muy majo, pero te echas un poco para atrás y queda fabuloso. En serio, bueno, ya tenéis una foto también en la reseña que hice en la web. ¿Qué más stamps había por ahí? ¿Qué más vistes? A ver. Bueno, había una pequeña zona, un par de ordenadores llamado Arcade Zone, que ahí se trataba simplemente de viciarse. Vamos. Así de claro. Esa era una. Y luego había algo chapas, ahora no me acuerdo el nombre exacto. Que también, bueno... Sería el stand de Ali Ford Chapas. Exacto, ese. Perdonad los que escuchéis de que seáis del evento, porque claro, ahora acordarme de todos los nombres así, pero sí, y si me dejo alguno, perdonad también, alguna stand. Y sí, básicamente pues eso, merchandising, chapas, cositas así. que están bien, están realmente chulas. Por lo que me comentaste, lo que no había era mucha venta de software de segunda mano como sí que había en la Retro Encounter, ¿no? No, pero bueno, aquí ya entraríamos en... Es que este evento, al contrario de otros eventos, no solo Retro Encounter, también podríamos decir Retro Madrid o cualquier otro evento retro de los que conocemos, este evento lo que les importa no es tanto eso, lo que les importa es sobre todo que vender, si se venden juegos, que sea a ser posible juegos nuevos para la máquina. Digamos que este evento está más centrado en nuevos desarrollos para la máquina, ¿vale? Entre comillas, darle vida a esa máquina. Con lo cual, claro, el Retro Encounter es otra cosa. Y Retro Madrid también. Sí que van desarrolladores, pero no es exactamente lo mismo. Y si te fijas en Retro Encounter, uno de los pocos fallos que yo le he hecho, pero bueno, tampoco se le puede achacar a los organizadores, que es que de desarrolladores apenas hubo nada. Estábamos Retro Wars con Modolemanía y nada más de desarrolladores. Y claro, no solo vivir del pasado, siempre es interesante que también salgan cosas nuevas. Y claro, esto del MSX va por ese camino. También es más minoritario. Aquí estamos hablando de máximo de 120 personas y Retro Madrid o Retro Encounter te pasan fácilmente de las 1000 o más. Claro, no hay color. Pero claro, ahí ya depende. ¿Qué te gusta más? ¿Nuevos desarrollos, algo más cálido, más pequeño? ¿O algo más masivo, pero que también, por otro lado, tienes mucho material retro y incluso Retro Encounter a un buen precio? Claro, ahí es debatible. Yo no te diría este es mejor, este es peor. Cada uno es mejor en una cosa y peor en la otra, no sé. O sea, que digamos que se complementan estupendamente, ¿no? Lo que no te da uno te lo da el otro. Exacto. Hombre, sería perfecto el evento con todo perfecto, pero claro, eso es muy difícil. Bueno, de hecho, es que ninguno es perfecto, pues eso. Pero sí, sería lo suyo. Y así está bien. Como tú dices, se complementan bastante bien. Sí, no, sí, por lo que me estás comentando, yo diría que no son perfectos, pero que cada uno cumple su objetivo. Sin duda. Eso es así, y me parece estupendo. Una lástima que, por ejemplo, en mi caso, me imagino que en mi caso, o en el de otros tantos, pues claro, tener que desplazarte a Madrid o a Barcelona o, por ejemplo, a Mallorca, sí, o a donde sea para ver estos eventos, es una putada, hablando así, porque claro, el tema está como está y no claro, te llega claro, para todo lo que querrías. A mí me parecen estas cosas estupendas, de verdad. Me parece que este auge de eventos y de llevar stands y tal para tratar este tema, me parece estupendo. Me parece que está gozando esto de una salud, pero impresionante. Sin duda. Además es eso, ¿no? No solo está Madrid y Barcelona, es que está Retro Mallorca, está Retro Mañía, está Retro Euskal. A ver, hay una buena variedad. Lo que claro, no te puedes ir a todos los eventos, lo que tú dices. Es que claro, y se tiende a elegir uno, y hoy por hoy el más grande es en Madrid. Nos guste menos o nos guste más, es así. Y claro, si yo mismo no puedo ir a un gran evento, aparte de Retro Madrid o Retro Encounter en este año, y no puedo ir a más. Es que son horas de viajes, irte de estar fuera, es que claro, tampoco, y además la pasta. Es que es un problema. Pero da envidia que no haya un mega evento en Barcelona. Yo, por ejemplo, aunque mira, por lo menos tenemos lo del MSX, pero la verdad es que a mí me gustaría un evento así en Barcelona grande también. A mí me da mucha pena no haber ido, después de lo que has comentado, de ese póster de los Templos de Fuego, la presentación de PlaySonic y el MIDI pack. Me da mucha pena no haber ido, pero por lo que veo, tú que has estado, has acabado muy contento. Por lo que me has dicho, el trato ha sido estupendo, ¿no? Y sí, no sé especial, si me quieres contar muchas más cosas. ¿Qué tal? Bueno, solo quiero hacer una especial mención a Rafael Pérez, porque él, en representación de la asociación, estuvo hablando conmigo y me prestó bastantes minutos que, vamos, para mí fue un placer, y hablamos de lo divino y lo... de lo retro y todas estas cosas, y fue muy ameno, y me hizo mucha gracia cuando dijo, salió por megafonía, ¿hay alguien de Fase Monos por aquí? O sea, algún personaje del programa que todos conocemos había dado el toque de que iba a pasar por allí, y sí, se fueron muy, muy, muy educados conmigo y se portaron cojonudos. Bueno, pues Javi, oye, estupendo que te hayan tratado así de bien, estupendo que te haya gustado tanto este evento. Tenemos fotos, hay que recordar, Javi, que escribiste un artículo para fasebonus.net, ¿no? Sí, allí podéis ver algunas fotitos y un poco lo que os he explicado. Y bueno, pronto tendremos más cositas en la web. Bueno, Javi, pues si te parece, lo dejamos aquí. Nada, agradecerte que hayas estado ahí de corresponsal. Agradecerte también que no nos hicieras caso y no boicotearas esto, que por lo que dices ha quedado estupendo. Y nada, Javi, que nos escuchamos en muy poquito. Un abrazo. Pues nada, lo único, y eso sí, avisarte de que en breve tendremos unos interesantes vídeos en la web del evento que supongo que os hará gracia ver. No es lo mismo que estar allí, pero al menos es un poquito ver lo que allí se coció. Bueno, pues ahí queda dicho. Recordad, fasebonus.net, que dentro de nada tendréis estos vídeos. Y nada, seguimos con el programa. A los que hacemos Fasebonus también nos gusta la música. Escuchamos desde grandes clásicos hasta cantantes actuales, como Justin Bieber. Se pronuncia Bieber, no Bieber, analfabeto de mierda. Bueno, ¿sabes qué? En realidad Justin Bieber nos come los por debajo del Si a vosotros también os lo hace, escribidnos a programa@fasebonus.net. Bueno, para el correo de esta semana vamos a hacer una cosa. A partir del programa donde entrevistamos al maestro Andrés Zamudio, nos mandó el compañero Oz3 un correo preguntándonos nuestras impresiones acerca de cómo tenía que haber evolucionado el género de aventura conversacional. Nosotros dijimos más o menos lo que pensábamos y parece que a los miembros de una página, la cual no se mencionó lo suficiente, porque es una página, hay que decirlo así, es una página muy rica, lo que es en el tema este de aventuras conversacionales, una página llamada Cat, pues nos han escrito unos correos pues reivindicando un poco cómo es en la actualidad lo que es las aventuras conversacionales. El correo, si no me equivoco, va a nombre de Kitku, pero nos deja claro que él no es portavoz de la página, que es una página que se hace entre todos y que él no habla en nombre de Cat. Pero tenemos tres correos muy pequeños que vamos a empezar a leer. El primero es de Génesis, la cual nos dice: soy autora de aventuras conversacionales, no he jugado las clásicas, se me hace imposible, pierdo la paciencia, lo siento. Gracias al destino descubrí este género en el 2002 cuando la aventura estaba en pleno proceso de transformación. Si alguien quiere ver cómo ha evolucionado el género, os invito a que visitéis el CAT en www.cat.es. Hoy en día la sordera de las aventuras es algo de lo más criticado entre los autores actuales y se evita al máximo incorporando muchas formas de expresar la misma acción. Los sistemas de ayuda han mejorado muchísimo y casi todas las aventuras los incorporan. Digamos que el objetivo principal del autor es que el jugador no se atasque a lo largo del juego. Comprendo que aquí se habla de aventuras retro y siento si me he salido del tema, solo quería dejar claro que la aventura conversacional no ha muerto para todos y que sí ha evolucionado en muchos aspectos. Saludos y gracias por vuestra labor. El siguiente correo, que sería de Joruiru, perdón, sería así: hola, soy miembro del CAT y me gustaría hacer algunos comentarios. En primer lugar, decir que nadie se lo tome como algo negativo personal, sino como algo constructivo, y que aclare cómo está el mundillo de las aventuras conversacionales actualmente. El género no, resalta en mayúsculas, no está muerto. Cierto que no hay aventuras conversacionales, pero hay un grupo de irreductibles más o menos numerosos, según el ciclo, que lo mantienen más vivo que nunca. Prueba de ello es el número anual de aventuras de calidad que se publican. Eso sí, todas amateurs y hasta donde yo sé, ningún autor cobra por ellas. Todas son gratis y se publican para uso y disfrute del que lo desee. El género sí ha evolucionado y mucho. Yo que jugué en su momento las aventuras de AD en mi Amstrad CPC 464, luego lo dejé completamente por otros géneros y lo retomé hace 3 años. Puedo decir que no hay comparación posible. Los atascos, por no encontrar la palabra exacta, están extinguidos en las aventuras actuales, que además se entienden cosas tecleadas por el jugador, tales como: ve a la cocina y abre el armario con la palanca, luego coge los ajos y sal al pasillo. Transilvania Corrupción, por poner un ejemplo ya nombrado en otro comentario, premiada como mejor aventura del 2010, es un claro ejemplo de hasta qué punto ha llegado la evolución del género. Por último, animaros a todos, especialmente a los que hayan entrado alguna curiosidad, a pasarse por la web del CAD y probar cualquiera de las aventuras destacadas en el top 5. Muchas se pueden jugar online directamente desde el navegador sin necesidad de instalar nada. Solo me queda felicitar a FaseBonus por el podcast, por la interesante entrevista a Samudio y por dedicar tiempo en dos programas a la aventura conversacional, que, aunque minoritario, es un género muy vivo y es gratificante oír hablar de él fuera del CAD. Y el último correo, me vais a perdonar, si no me sale bien el nombre sería al Cadwarizmi, me tendréis que perdonar porque ya sabéis que mi pronunciación deja algo que desear, y el correo primero nos da la bienvenida a lo que sería el CAD, y empezaríamos, entiendo que son opiniones personales, pero sintiéndolo mucho debo dar un pequeño tirón de orejas, creo que siendo un programa que escucha mucha gente deberíais haber intentado documentaros un poco, sobre la evolución del género, y ha sido buena o mala, cada uno tiene su opinión. Pero cosas como que ya nadie se dedica a hacer aventuras conversacionales para ordenador son objetivamente falsas. Como muestran, en el año 2010 aparecieron 26 aventuras nuevas, en el 2009 aparecieron 22. En los últimos 10 años han aparecido más de 200, no sé cuántas aventuras al año en español se hacían en los 80. Yo no las jugaba, sí que hay gente a la que le gustan ahora sin haberlas jugado en aquella época, pero sospecho que menos. Así que el género solo ha muerto comercialmente. Para la escena amateur es muy fuerte, y esto hablando en español, claro. Si hablamos de aventuras en inglés, la escena anglosajona todavía es más fuerte y de hecho últimamente hay una empresa que ha dado el paso de volver a comercializar aventuras de texto. Temas como el incluir sinónimos para los verbos ya hace mucho que están asumidos por la comunidad, y en cualquier aventura un poco buena, por supuesto las hay mejores y peores, no es lo mismo una ópera prima hecha por alguien que está aprendiendo a usar las herramientas que una obra cuidada de un autor consagrado, se incluyen un montón de sinónimos para evitar el síndrome de la palabra exacta. En general, la jugabilidad de las aventuras en los últimos años está a años luz de la aventura retro. De hecho, muchos jugadores actuales ni arrancamos las aventuras de hace años porque nos resultan injugables, exactamente igual que a vosotros, pero desde entonces se ha evolucionado muchísimo. Os invito a que probéis otras actuales, como las que están en el top 5 del CAD. Ahora mismo, Transylvania Corruption, El espíritu de la sidra, 15 meses y un día, La venganza de Yang y Alien la aventura, y ya veréis que como no tiene nada que ver con Jabato. Bueno, pues esto es lo que nos han escrito los chicos del CAD acerca de lo que dijimos, acerca del correo de OZ3. Creo que estaba Dani y David en el momento que se leyó ese correo, y no sé si tenéis alguna cosita que decir. Bueno, en principio comentar que lo que nosotros comentamos fue... Porque a nosotros nos preguntaron que cómo pensamos que el género podría haber evolucionado. Era todo una opinión muy, muy personal. Lógicamente, de hecho, yo no ni conocía la página de CAD ni he probado ninguna aventura de estas de las que se comentan. Entonces, era algo muy opinión personal. Es que es lo que se pedía. Ustedes lo que pedía era una opinión personal nuestra. O sea, nosotros sabéis que el que haya escuchado más de la entrevista de Samudio y esos 15 minutos de correo que nos dedicamos casi íntegramente a lo que es el tema retro. Entonces, nosotros básicamente, creo que el grupo que componemos este programa, lo que es a raíz del Spectrum, Amstrad, Atari, Amiga, ya nos despegamos. Entonces es la evolución que nosotros, digámoslo, nos hubiéramos imaginado. Yo desconocía que la escena amateur estaba tan en boga, pero es que incluso yo cuando hablaba de cómo me gustaría que fuera eso, la evolución de las aventuras conversacionales, incluso estaba pensando en cómo serían en los 8 bits. O sea, para que os hagáis una idea, o sea, yo decía, bueno, pues en estos ordenadores me gustaría, pues por ejemplo, que tuviera más reconocimiento de texto y cosas así. Pero es lo dicho, es una opinión personal, es lo que se nos preguntaba. En ningún momento se nos pregunta cómo está la escena actualmente. Nosotros hablamos de lo que conocemos y poquito más se puede decir. Dani, no sé si tienes alguna cosa más que decir. Pues sí, respecto a lo que yo decía precisamente en ese programa, que creo que lo recuerdo bastante bien, pues yo creo que hablaba no exactamente de la evolución del género de las aventuras conversacionales, que como ya dije en su momento, yo es un género que desconozco por completo y lo admito, sino cómo muchos elementos de este género han impregnado otros videojuegos que no tienen nada que ver. Estaba hablando, por ejemplo, de ciertos juegos de aventuras como Dragon Age o Mass Effect. En ningún caso estaba confundiendo un género con el otro. Yo creo que, no sé, decir que aquí en Fase Bonus confundimos las aventuras conversacionales con los juegos que tienen una cierta carga conversacional o una faceta conversacional muy distinguida, es un poco como decir que, no sé, que confundimos Pac-Man con Doom o Eye of the Beholder con Izard, no sé, por ejemplo. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser coger un par de estas aventuras. Intentaremos meterlo en esta temporada, antes de finalizar esta segunda temporada, y comentaros acerca de cómo son las aventuras que se hacen hoy día. Hay una cosa que me gustaría dejar clara acerca de lo que ha escrito en un post, me parece que ha sido en el último, que pone que no juegan a las aventuras antiguas porque resultan injugables, exactamente igual que a vosotros. Bueno, esto no es así. Cualquiera que nos escuche sabe que somos muy fans de las aventuras conversacionales que se hacían entonces. No por las que ahora sean peores, sino porque las desconocemos. Que tiene sus fallos, por supuesto, pero todos y cada uno de nosotros hemos dicho cuáles nos gustan más, cuáles nos gustan menos. Yo siempre he dicho que Cozumel, Jabato, Los pájaros de Bangkok son muy buenas. No me gusta tanto la aventura espacial. JMV también ha dejado su punto de vista. Todos han dejado su punto de vista, eso sí, acerca de lo que conocemos. Lo dicho, probaremos un par de esas aventuras, intentaremos meterlas en esta temporada y os comentaremos. Seguro que son aventuras de mucha calidad. Os invitamos a todos a que os metáis en esta página porque tienen un sinfín de información para todo lo que os guste. Las aventuras conversacionales os pique un poquito la curiosidad y poquito más se puede decir. Esperamos que con este pequeño apunte se desagrave un poco este pequeño malentendido que ha habido, porque en ningún momento ha sido nuestra idea o pensamiento intentar ningunear el género este. Simplemente pues se nos preguntaba por nuestra opinión, dimos nuestra opinión acerca de lo que conocemos y en ningún momento se nos decía cuál era la escena actual. Eso pues se quedó ahí en el tintero. Si queréis, si no tenéis nada más que añadir, cerramos esta parte y vamos a tratar un poquito un juego que a ver qué sale de aquí. Sigue Fase Bonus en Twitter, Como decía en la introducción, Héctor, David, que creo que sois los que habéis probado este juego, que el rey ha vuelto, Duke Nukem Forever, ¿qué tal? ¿Primeras impresiones? Bueno, pues yo para empezar, así como digo yo mi super resumen, el rey ha vuelto, simplemente lo diría así, Duke Nukem ha vuelto. Sí, bueno, hay que comentar que en las reviews que se está viendo por diversos medios le están lloviendo hostias como panes al juego este, ¿vale? Y en su defensa hay que decir que por lo poco que he jugado es que no me esperaba más de este juego. No me esperaba que tuviera un acabado técnico de 10, un acabado técnico sobresaliente. Por lo que he visto ofrece lo que nosotros esperábamos de este juego. No sé si alguien se esperaba que fuera a ser el Nova más técnicamente. El problema que tiene el juego, bueno, el juego tiene varios problemas. Es lo que le pasa a todo juego, como lo mismo que le pasa también a muchas películas, que si es de producción difícil, por decirlo de alguna manera, de producción problemática, pues al final se acaba un poco notando en el producto final. Hay que tener en cuenta que creo que este Duke Nukem no funciona con el motor Unreal, que digamos que Unreal, pues allá por el año 2006 era la polla directamente, perdón por la expresión, pero es que era así, ¿no? Lo que pasa es que, claro, actualmente, pues digamos que no es tan bueno. Lo que pasa es que, claro, Gearbox lo que ha hecho ha sido retomar el trabajo que ya había hecho 3D Realms. Y el trabajo ese era con el Unreal 3. Y claro, por eso el juego tiene, digamos, por lo menos el aspecto gráfico, tiene como un aspecto de 3 o 4 años más atrás. Porque es que literalmente es que es un juego de esa época. También tiene ciertos problemas también técnicos, como por ejemplo, más propios del motor gráfico, como que le cuesta cargar las texturas, o que la versión de PC los tiempos de carga son un poco exagerados, la verdad. Y también acarrea ciertos problemas también, yo diría, más propios del Duke Nukem 3D, como por ejemplo las partidas guardadas, ya que las partidas guardadas, lo sabe Gamin, va por puntos de control, en lugar de darle, por ejemplo, el F5 y guardar en cualquier momento. Con lo cual, imaginaos la situación, te encuentras un jefe, mueres a los 2 minutos y luego tienes que esperar otros 2 minutos a que cargue el juego. Es un poco... Es la gran lacra que tiene este juego y supongo por una de las razones por la que mucha gente lo estará criticando ahora. Yo lo que tengo entendido, no he jugado al juego ni me he bajado la demo ni nada, no he tenido tiempo, la verdad es que por falta de ganas no ha sido. Pero lo que yo tengo entendido es que mientras que la crítica internacional lo ha puesto a caer de un burro a este Duke Nukem Forever, en España, por lo menos los sitios más... con más lectores o sitios que podríamos considerar de referencia, no le han tratado del todo mal. Bueno, yo voy a dar mi opinión hasta lo que he jugado. Estoy de acuerdo con Héctor hasta cierto punto. Héctor, si no recuerdo mal, en el Duke Nukem 3D podías salvar cuando quisieras, como en el Doom, ¿eh? Es una cosa que me parece que has comentado ahora, y que en el Duke Nukem original podías salvar cuando quisieras. Bueno, en mi opinión, el juego no es lo más bonito, ni muchísimo menos es un Crysis, ni es un Call of Duty, pero es que no lo necesita. Es que es Duke Nukem, o sea, lo que es la esencia del personaje está, que es lo que queremos. Es que, ¿qué va a ser? ¿Otro Call of Duty? ¿Otro Crysis? Entonces, si lo hubieran echado encima igual. Entonces, yo creo que lo que es la esencia está, pero vamos, por todos los lados. A ver, para los que hayan probado la demo, creo que estaba compuesta por dos niveles. El principio es el final del Duke Nukem 3D y luego tienes otra con un todo de terreno. Bueno, la introducción del juego, Héctor y David, que vosotros lo habéis visto, os habéis fijado que son cachos del antiguo Duke Nukem 3D con una música así más metalera que está de la hostia. Sí, la verdad es que es como una especie de tributo al Duke Nukem 3D, porque es que hay que tener en cuenta. Yo ahora mismo estoy jugando, aunque he probado la demo para 360, que ya puse las primeras impresiones. Estoy ahora mismo dándole caña a la versión de PC, ahora mismo el juego completo, no en la demo. Así que avanzó un poquillo más que esa parte, por ejemplo, la parte. Y... Pero te iba a decir una cosa y se me ha olvidado como siempre. ¿Estás con el cochecito teledirigido, Héctor? ¿Eh? ¿Estás con el cochecito teledirigido? No, eso ya he avanzado mucho más de eso, ya me he enfrentado al primer jefe grande y todo. Que era la... Ay, ¿cómo se dice? La alienígena esta... Que sale en el tráiler. Lo que pasa es que... Ay, es que iba... Estabas diciendo que habías jugado al juego de PC y que habías visto más. Sí, había visto un poco más. No sé si me queda mucho o poco tiempo para pasarme el juego. Pero vamos, lo poco que he visto, digamos, lo que es historia, personaje y demás, es... Para empezar, es una continuación directa del Duke Nukem en 3D. No son como los anteriores juegos, que son más bien como una especie de spin-off. Esta es continuación directa. Y vamos, aquí ya hay personajes que ya te conocen, incluso algunos que te ayudan. Vamos, es... Otra cosa que también me gusta a lo largo del juego es, aparte del sentido del humor, porque se nota que cuando estuvieron haciendo el juego, se nota que sabían lo que estaban haciendo. O sea, sabían que no estaban ante una gran revolución jugable ni gráfica. El juego tiene mucho sentido de humor, no solo para él, sino también para otros juegos. Por ejemplo, hay una parte en la que tengo que ir por las calles de Las Vegas. Se ve así devastado toda la ciudad. En una misión, ¿no?, en la que empiezo, sale un policía, ¿no?, y un furgón con las puertas abiertas y dice: lo tenemos todo listo. Te hemos preparado un escudo con color verde camuflaje. Se ve así un escudo y un casco que recuerda muchísimo al de Halo, al de Master Chief. Y Duke dice así con su voz, algo así como: esto es para mariquitas, no sé qué. Y coge el arma nada más y se va. O sea, son detalles así, hay referencias a otros juegos también, por ejemplo visteis en la demo, ¿no?, una parte en la que tú que va como en unas minas y hay una parte en la que tenemos que romper como unos tablones para poder entrar en la mina. Dice: ojalá tuviera aquí una palanca, una clara referencia a Half-Life 2. No sé, digamos, son esos detalles lo que este juego siga siendo un Duke Nukem y lo que a muchos fans de Duke pues nos guste. Y supongo que también es un poco así la razón también por la que aquí en España no tenga tantas críticas negativas, porque digamos digamos que aquí el humor lo tenemos más metido en nuestra sociedad. Uf, hombre, es que Héctor, yo sé que David, nada más que ha visto la pizarra, ha hecho lo mismo que yo, que puedes dibujar, pues ha dibujado un rabo, como es de recibo. Joder, pero es que, vamos, es lo primero que comentas. Joder, tío, que puedes hacer dibujos en la pizarra ahí. Chacho, ¿y qué has dibujado? Pues, ¿qué voy a dibujar? Una polla. Yo creo que son esas pequeñas cosas las que hacen que te olvides del apartado técnico y disfrutes del juego como lo que ofrece un juego gamberro, que lo que ofrecía el Duke Nukem original, y ya está. Si quieres otro título con gráficos más punteros, te vas a otro título. No te vas a Duke Nukem por jugar por el acabado técnico. O sea que creo que se le puede perdonar. Una cosa que a mí sí que no me ha gustado mucho: el modelado de los enemigos sí lo he visto muy cutre. No sé si es cutre, vale. Estaba con la manía de joder. Cutre entre comillas. O sea, es que lo malo. No es que, está a una altura muy alta, eso es así. No, es que claro, es que lo malo de este juego, pues digamos que, aparte de que gráficamente parece un juego del año 2006, como digo muchas veces, porque es que, digamos, es más o menos ahí cuando se paró la producción de Duke Nukem hasta que se retomó. También hay que tener en cuenta que, claro, un juego con tanto tiempo de desarrollo, pues imagínate, ahí tienen que haber diseño de personajes desde el año 97, tío. Así que supongo yo que es normal que, por ejemplo, al comienzo del juego veamos el jefe este, el Cíclope, ¿no? que tiene un nivel gráfico bastante alto, con los efectos de lluvia, de estadio y demás, y luego no encontremos a los enemigos normales, como pueden ser los cerdos mutantes, pues con justo. Así. Eso es lo que yo quería comentar, que si bien el primer jefe del primer nivel está bastante bien hecho, luego llega al nivel este de que aparecen los cerdos y baja el nivel gráfico, baja mucho. Pero bueno, que es que lo que comentábamos, David, que es que este juego no, yo creo que lo de intentar ser el puntero gráfico, eso lo dejó hace mucho. Lo que ha intentado hacer es, según lo que yo pienso, recopilar todo lo que habían hecho los diseñadores sobre lo que sería el espíritu de Duke, reunirlo todo y por fin lo tenemos aquí. Porque, joder, cuando te acabas el primer nivel, tío, que sale Duke ahí con el mando y ahí lo está chupándole en la cola. Es que, ¿eso en qué juego lo ves? Yo, en Postal, como mucho en Postal, tiene ese espíritu tan súper gamberro, que le pasa lo mismo que a este Duke Nukem, que Postal nunca ha intentado ser lo mejor gráfico, pero sí ha intentado ser super gamberro, que es lo que consigue este Duke Nukem. Sí, sí, y también hay que tener en cuenta que también en el E3 se presentó el Postal 3 y que discotica, el aspecto gráfico de ese Postal me parece más cutre que de este Duke Nukem, así lo digo. Yo tengo también muchas esperanzas en el Postal, pero bueno, yo en este Duke Nukem me parece impresionante. No, o sea, me refiero a nivel gráfico, porque el Postal 3 lleva menos tiempo, el Duke Nukem lleva más tiempo y ha sabido aguantar un poco mejor la... Yo a Postal le tengo muchas ganas, porque si os gustan los juegos gamberros, con el Postal 2, con ese yo, vamos, me lo pasé pipa, y en el 3 tengo muchas ganas por eso. Pero volviendo al Duke Nukem, yo creo que tiene muchas cosas también. O sea, puedes beber cerveza para pegar puñetazos más fuerte, te puedes meter esteroides, que en qué juego te metes esteroides para ser un animal. Puedes, también tiene un montón de comentarios, como dice Héctor. Hay un momento que en la partida que le dice una voz en off a Duke, necesitas para abrir esta puerta, necesitas una llave roja. Y el otro dice, una llave roja, mis cojones. Y se le está con la puerta y la abre. Tiene un montón de cosas restas. Hay un momento que te vuelven pequeñito, que si recordáis en el Duke Nukem 3 había una arma que volvía a los enemigos pequeñitos. Bueno, pues a ti te vuelven chiquitito. Y cuando vas así andando con una voz de pito que te partes el culo, porque yo lo juego en castellano, hay un niño que te dice, mira, no sé qué, eres un juguete. Y dice el personaje, no soy un juguete, soy un héroe de acción. Y te montas en un coche teledirigido y vas pegándole en la espinilla a los cerdos. Héctor, no sé si has hecho eso, pero pegarle, atropellar a los cerdos. Es buenísimo. Es que digamos que aunque hay muchos juegos de acción, ¿no?, como los tropecientos Modern Warfare que salen siempre todos los años, pero la verdad es que se echaba de menos un juego así, un juego gamberro, o sea, un juego que quieras jugarlo simplemente por las ganas de jugar algo y punto, nada así de complicarte un poco la vida. ¿Lo que es la esencia básica de un shooter? Sí, vamos, está claro que si el juego hubiera querido competir con cualquier FPS puntero, vamos, se hubiera comido la mierda, pero vamos, de primera. Así pues, mantiene el espíritu, por lo que se puede ver, mantiene el espíritu, y es lo que en el fondo la gente quiere cuando se pone delante de un Duke Nukem. No creo que nadie le pida más. Este juego es como esas películas, como las películas mamporreas del 80, ¿sabéis? La de Chuck Norris, la de Jean-Claude Van Damme, todos sabemos que las películas son una mierda, pero coño, es que mola, es así. Yo lo vería más como en plan decir, es un top secret o un agarro como puedas, que es que la película es mala, pero tú vas a reírte. Es que con este Duke Nukem es lo mismo, es el juego. No os engañéis, tampoco es horroroso ni mucho menos, simplemente hay cosas mejores, pero es que te partes el rabo. Yo ha habido momentos con las conversaciones que tienen que te partes el rabo. Es así, empiezas a escuchar frases de las dos chicas, las dos tías estas que te están chupando la cola al principio de sálvanos Duke, eres muy macho, no sé qué, y te partes el culo y dices, joder. Sí, o como pasó una vez que escuché yo por ahí cuando tenía que salvar a dos gemelas esas de un alienígena se acercaba. Ya, por favor, si no ayudas, prometo no hacer más guarrería. Y dice la otra, no digas eso, que entonces no nos ayuda. Es todo así. Y tiene el sentido del humor. Es de este palo. Y el sentido del humor también, además de que se ríe de otros juegos, también se ríe de sí mismo. El tío empieza a decir que cómo no va a ser este un juego bueno si llevo 12 años haciéndolo. Y además a él lo tratan como una reliquia, porque hay un momento a que le empiezan a hablar el presidente de los Estados Unidos, a decir, es que tiene un discurso para escucharlo. Empieza a decir el presidente que si no vamos a atacar a los alienígenas, porque si pensamos que tienen armas de destrucción masiva, no es para atacarles, que si no sé qué. Y dicen, además, tú, Duke, eres una reliquia del pasado, no sé qué, ya eres muy viejo, no sé cuántas. Entonces son un montón de cosas así que te hace, a mí por lo menos me hizo mucha gracia, y yo creo que para los que jugamos a Duke Nukem en 3D, tiene el espíritu, que es lo que tenía que tener, simplemente el espíritu. Ya sabíamos todos lo complicado que había sido el proceso de creación de este juego, y lo único que le podía salvar era que mantuviera ese espíritu. Yo, para ir terminando, además de que musicalmente el juego me parece muy chulo, porque recupera muchos temas del original, me parece muy, muy cañero. el doblaje, porque aquí hay una pequeña controversia. Yo sé que Albert, por ejemplo, el doblaje no le gusta. A mí me parece más que correcto. El actor que dobla a Duke Nukem es el mismo que dobla a Brian en Padre de Familia o al personaje de Raynor en StarCraft 2. Y me parece que el hombre lo intenta. Y jugar en castellano totalmente con todas las voces, pues te ayuda a llevar un poquito más en hilo. Por lo menos a mí, a vosotros, no sé qué os ha parecido este doblaje. Bueno, a mí la verdad es que me parece, hombre, teniendo en cuenta que no va a ser evidentemente como nuestro Duque que hemos probado siempre desde el año 96, ¿no? Que es que no, hombre, eso pierde un poco, pero vamos, por lo menos lo que es el personaje en sí no cambia demasiado. Lo que pasa es que el problema es eso, que llevamos, pues nosotros llevamos décadas escuchando la voz original de Duque y claro, de repente encontrarnos doblado pues choca un poco. Pues entonces cerramos aquí nuestras primeras impresiones de Duke Nukem, un juego que no nos ha desagradado para nada, quizás no esté a la altura gráficamente, pero yo, para mí, siempre una opinión personal y creo que para los demás, sí que está a la altura de lo que se esperaba en espíritu, en esencia y sobre todo en gamberrismo. Yo os aconsejo que nada más que empecéis el juego, empecéis a toquetear todos, a miraros en el espejo, a hacer todo lo que os venga a la cabeza, porque todo eso os da un poquito más de vida, que también tienes escenas realmente graciosas, que uséis todas las cervezas que veáis, que cogéis todas las armas y a matar enemigos, a machacar alienígenas, que es lo que al fin y al cabo pide este juego. Así que esperemos que os haya gustado este pequeño preview de lo que es Duke Nukem y pasamos al juego de la semana. En fase bonus, llamamos a las cosas por su nombre. El tío ha ido apareciendo y desapareciendo y lanzándote los ojos. A este jefe lo llamábamos nosotros el ojo. Sí, el que tiraba las letras, pues el letras. Si tú también eres así, escríbenos a programa@fasebonus.net. Bueno, pues después de este ataque de testosterona que hemos tenido con Duke Nukem, vamos a tranquilizarnos un poco y vamos a tratar un género que en esta temporada ha salido un poquito, aventuras gráficas, sin ir más lejos, un juego que a Altamair y al señor Albert le gusta mucho, el Broken Sword. Altamair, por lo que parece, este juego ha marcado una época, vamos a decirlo así. Me gustaría darte pie, cederte el micro, para que arranques tú ya cuando quieras. Sí, vamos a ver, tanto como una época tampoco sea correcto, pero sí que de cara a la interfaz y tal, sí que marcó el camino a seguir para las aventuras que salieron después. Y vamos a hablar de Broken Sword, como dijiste tú bien, que es un juego de la compañía Revolution Software. Y vamos a hablar un poquito antes de Revolution para ver de dónde sale todo esto. Pues acabar de un hombre que es Charles Cecil, que a mí me recuerda bastante a Phil Collins, pero bueno, este tío estudió en la Universidad de Manchester Ingeniería Mecánica con una beca de Ford. Y en esos 5 años de carrera, un amigo suyo llamado Richard Turner, que no sé si será algo del Steve Turner este o de Joel Turner incluso, le propone escribir un par de aventuras conversacionales para su compañía, que es Arctic Entertainment, y que se saque un poco de dinerito mientras estudia la carrera. Ya así que en el 81 pues publica, o sea, saca los juegos Inca Curse y Espionaje Island, y en el 82 Ship of Doom, el barco de la perdición. Todos ellos se supone que tuvieron, yo no los conozco, tuvieron cierto éxito para ZX81 de Sinclair, el Spectrum y para Amstrad. En el 85 el amigo Charles Cecil acaba sus estudios de ingeniería mecánica, curso por año, pero decide seguir en el mundo de los videojuegos y se marcha a Paragon Programming, que forma parte de USGold de aquella. Con el paso de los años acaba formando parte de la propia USGold y más tarde se marcha a Activision como manager de desarrollo para Europa. Pero es en 1990 que decide fundar su propia compañía con sus amigos Dave Sykes y Tony Warriner. La compañía se llamará Revolution Software. Y con esta compañía comienzan apostando por innovar en el campo de las aventuras gráficas, que era lo que estaba de moda por aquella época. Y para ello crean un propio motor que supuestamente iba a ofrecer un realismo sin precedentes. Se trataba del Virtual Theater, el teatro virtual. Y la idea era esa, que era un mundo virtual vivo en el que los personajes no jugables llevarían a cabo sus tareas diarias, su rutina. ¿Sabes? Y el protagonista no sería uno más, sino que el centro de atención estaría pues por ahí caminando, pues en el primer juego, por ejemplo, que estamos en una aldea, pues el raro está eso, pues está trabajando, se va al bar a tomar una cerveza, luego se va con su mujer, luego va a la herrería. Si tienes que buscarlo, pues tienes que estar un poquito ahí al lodo de lo que está haciendo. O sea, es que no era eso como esos juegos que había, que los NPCs estaban quietos ahí, estáticos, no. Pues era un poco más vivo todo. Y aunque este concepto no se consiguió del todo, pues el primer juego que sacaron fue este Lure of the Temptress en el 92, que era una aventura ambientada en una Edad Media, que estaba bastante bien el juego y tuvo buena acogida. Y esta aventura hoy en día es freeware, está liberada, al igual que su próxima aventura del 94, que es Beneath Steel Sky, bajo un cielo de acero, que es una aventura futurista, que es muy superior al anterior trabajo. Es una pequeña obra maestra que nos dejaron antes de hacer que sea su mejor trabajo, que tal vez sea este que vamos a tratar hoy, el Broken Sword en el 96, La Leyenda de los Templarios, que salió en PC, Mac y PlayStation. Pues luego la compañía seguiría haciendo el Broken Sword 2 años más tarde, bueno, luego ya nos llevaría por otros derroteros con Broken Sword 3 y Broken Sword 4 y algún juego más, incluso el A Sangre Fría también creo que era de ellos, pero bueno, hoy vamos a hablar de este Broken Sword. Y nada, decir a la gente que no probó tanto el Lure of the Temptress como sobre todo el Beneath Steel Sky, que son muy recomendables, especialmente este último, que es de ciencia ficción, así está muy chulo. De hecho, se rumorea que algún día saldrá alguna segunda parte, pero bueno. Así que cuando queráis empezamos a tirarle a este Broken Sword, La Leyenda de los Templarios. Antes de tirarle al Broken Sword, como dice Saltamair, hay que centrarnos un poquito en la fecha. Estamos en 1996, pero las aventuras gráficas están un poquito apagándose, ¿no? Desde esas aventuras de Lucas que casi llegaron a la cima con ese Full Trotter o este de Dig. Digamos que en el 96 las aventuras gráficas están un poquito paradas, ¿no, Altamair? Sí, ya empieza todo el tema del 3D, de que si los polígonos, que si no sé qué, que no sé cuánto, y sí que están un poco anquilosados, llegan a su cima tal vez con el Día del Tentáculo, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, pasan al Super VGA con unos mejores gráficos, pero bueno, ya no tienen esa frescura ni ese tal. Sigue Sierra haciendo trabajos y todo, pero este fue una apuesta bastante, bastante seria por parte de Revolution de intentar dar un giro un poco a todo, hacer una aventura pues eso más, tampoco más adulta por llamar de algún modo, pero sí que eso con una interfaz eso pues que marcaría la tendencia a seguir durante los próximos 10 años prácticamente y con un estilo eso desde dibujo animado y sí, para mí fue eso, en plan un poco seguir con lo que había con las otras gráficas en una época en la que ya estaba la PlayStation pues ya por ahí asomándose y todo. Yo es que un juego gráficamente que esté un poquito a la altura de este, se no me viene a la cabeza el de Dig. Y tengo un pequeño baile de fechas, así que tampoco me voy a lanzar a hablar de juegos gráficamente en 2D que yo creo que son casi perfectos, como Tone Struck o también podríamos decir Sanitarium, que creo que Sanitarium es bastante más nuevo que este Broken Sword. Yo creo que el juego que más gráficamente se le acerca a este Broken Sword sería el Lady de Lucas. Total, que nos centramos ya en el juego, estamos en el 96. Micromanía tiene una pequeña definición para este juego, ¿no, Altamaiz? Sí, bueno, te dije que dijiste es en VGA de todas formas. En 320x240, sí, es MS2 puro, sí. Un aspecto gráfico muy, muy bueno. Sí, Micromanía decía de esta. Me acuerdo de unos previews, me quedó esa frase grabada, de leer unos previews que decía que era la aventura que toda compañía quiere hacer, pero que nadie se atreve. Y es que era eso, estamos acostumbrados a estar siempre en o aventuras de humor, pues eso, Monkey Island en los piratas, El Día del Tentáculo, o en el futuro, o en mundos alternativos. Pero solamente una aventura en 1996, a finales del siglo XX, en París, en plan todo, pues no se veía mucho eso por. No había apenas en el género. O Sierra, si pones a pensar atrás de Sierra, pues tenías a Roger Wilco en el espacio, tenías a los King Quest, o tenías Larry también, que era época actual, pero era comedia, ¿sabes eso? O estabas en comedia, o si no eran mundos alternativos o mundos futuros. Para empezar a tratar el juego, a mí me gustaría empezar por lo que quizás sea la parte más recordada de este juego, no ya por los gráficos, que trataremos un poquito más adelante, sino por lo que sería el guión, que creo que sí que está bastante elaborado. Así que vosotros que lo habéis jugado más recientemente que yo, me gustaría que David o Altamair o Héctor, me parece que también ha estado jugándolo hace poco, comentaréis un poquito acerca del guión. Bueno, pues si queréis le tiro yo y bueno, comentar el guión o cómo se inicia la aventura. Es decir, que nuestro personaje es un turista americano que se llama George Stobart y que, bueno, está pues de vacaciones por Europa. En la ciudad de París se encuentra tomando café en una cafetería y de repente pues hay una explosión que la ha causado un payaso que ha entrado al bar. Un payaso, una persona disfrazada de payaso. Bueno, sí, una persona, vale. Dijimos que era de comedia el juego, sí, sí. Perdón, vale. Sí, una persona que va disfrazada de payaso y es la que lía todo el pifostio, ¿vale? A raíz de eso, pues el personaje se va a interesar el por qué ha ocurrido ese incidente, porque se ha salvado con la muerte de una persona dentro de la cafetería y básicamente el inicio de la aventura es eso. Hombre, hay un inciso de lo de la explosión de la cafetería. La explosión reventaba todo y lo único que, la única que sobrevivía, que apenas se había despeinado, era la camarera, ¿no? Que era ya la que empezábamos ahí un poco a preguntar y ya avanzaba un poco la historia. La camarera, que además se piensa que está borracha, porque te comenta que no se acuerda de nada, que se ha bebido mucho vodka, y ahí empiezas a hablar con ella y tal. Y es cuando, al poco, cuando descubres, bueno, más bien cuando intentas salir de lo que es esa escena de juego, cuando vienen dos personajes que son los dos policías. Sí, que además los policías estos entraban ahí, bueno, simplemente a investigar un poco la escena del crimen y se quedan mirando un poco todo lo que había sido el restaurante, cómo había quedado quemado. Y poco más, sé que había una escena que en la que el jefe de policía te preguntó, creo que se llamaba Rousseau o algo así, o te preguntaba qué es lo que había ocurrido, qué era lo que sabías, y a partir de ahí ya te dejaban libre para empezar a dar vueltas por la ciudad. Y que además estos personajes tienen una personalidad muy marcada, porque el detective, el Rousseau este, que intenta resolver los casos, por decirlo así, con trucos mentales y tal, aunque él lo ve todo muy serio. También el otro policía que lo acompaña es más típico, más francés, con otro porte. Luego, acto seguido, conocemos a la reportera, Nico, si no recuerdo mal, ¿no, Artamair? Sí, Nico, que es la reportera, que será un poco la que nos acompañará en toda la aventura. Sí, le empieza a investigar el tema, ¿no? Y no sé, nos comentaba que la persona que había muerto era un... la conocía ella o algo así, ¿no? Sí, le dice que se había puesto en contacto con ella, aunque no se conocían, sí, que se había puesto en contacto con ella porque tenía algo que contarle muy importante, algo así es. Entonces, a partir de ahí, pues ya se empieza, eso es un principio de trama, pues puede ser de cualquier película, o sea, eso, él empieza a investigar, en plan, el George, eso, pues encuentra un pañuelo, ¿por dónde salió el payaso? Pues se fue por una alcantarilla, pues entonces por la alcantarilla y ves eso, pues un trozo de ropa enganchado en una verja, pues llevas ese trozo de ropa a la tienda de disfraces y te comentan, pues lo alquiló Menganito, ya empiezas en plan a tirar ahí del hilo y te irá llevando eso, pues a una trama de a viajar por todo el mundo prácticamente, yendo a Irlanda primero, luego a España, visitaremos España, incluso la villa de Vasconcelos, a Escocia también, a Siria, y todo con una trama de templarios por en medio, que es un poquito todo esto que puso de moda luego el Código Da Vinci y todo eso, pues aquí ya se veía bastantes años antes. Que daba para hacer un par de libros, un par de películas, la historia. La verdad es que este juego, que bueno, a lo que no estamos muy acostumbrados a jugar aventuras gráficas, pues impone un poco de respeto. Primero porque no tiene, aunque no llega a ser un juego tampoco muy, muy dramático ni excesivamente serio, sobre todo porque el protagonista se permite hacer algún que otro chascarrillo y es bastante chulo y tal, pues es un juego que asusta bastante. Porque además tampoco tienes, en un primer momento tampoco tienes un objetivo muy claro. Es simplemente un turista que se encuentra con un atentado y realmente lo único que te motiva en un primer momento es saber quién ha sido el tío, ha estado a punto de matarte. El tío se ha vestido de payaso, se ha puesto la bomba en la cafetería. Pero realmente el personaje tampoco tiene una motivación, tampoco tiene una misión, digamos, específica. Pues vamos, tampoco tiene un objetivo claro al principio del juego. Eso sí, quizá también ahí resida una de sus mayores virtudes, ¿no? Que realmente vas tirando del hilo, vas encontrando objetos, vas hablando con personajes y vas descubriendo toda la trama sin que nada resulte predecible y sin que... no sé cómo decirlo. Sin que realmente tengas una cierta idea de qué es lo que va a pasar o realmente no sabes muy bien lo que te vas a encontrar en la siguiente esquina, en la siguiente pantalla. De hecho, el juego te da bastantes sorpresas. Yo he estado jugando a la edición original del juego. Sé que hay una edición que se llama Director's Cut que tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, hay un momento en el que te cuelas en una habitación de hotel y tienes que robar una serie de objetos de un tipo que es el principal, digamos, sospechoso del asesinato que era el principio del juego. Y a la salida del hotel hay un par de mafiosos en la puerta que si te encuentran con algo, con un objeto específico en los bolsillos, te cachean y te da una paliza y se supone que te matan. Que eso es una característica de la edición de Director's Cut, es que no puedes morir, según tengo entendido. Yo la verdad no la he probado. Pero por eso tienes que ingeniártelas de una forma bastante, quizá un pelín demasiado retorcida en algunos momentos, ¿no? Porque esa parte, por ejemplo, lo que tienes que hacer para pasártela es salir otra vez a la ventana, tirar ese objeto en cuestión por la ventana a un callejón, luego salir por la puerta del hotel, meterte otra vez en el callejón y buscarlo por el suelo. Pero vamos, es una característica que me ha encantado de Broken Sword, es que no es como en Monkey Island que tienes tu objetivo es hacerte pirata o en el Day of the Tentacle cuyo objetivo es salvar a los dos tentáculos y de paso salvar a la humanidad, sino que realmente eres un pobre pringao que se encuentra con una situación que probablemente le supera y que tiene que utilizar lo poquito que tiene a su alcance para ir tirando de la manta e ir descubriendo todo lo que envuelve a esos misteriosos asesinatos de los que ha tenido noticias totalmente por accidente. Bueno, lo que impone un poco de respeto tampoco estoy muy de acuerdo ahí, porque o sea, el juego, sabes lo que es tanto gráficamente como a interfaz, es muy amigable a cualquier persona que nunca haya jugado. De hecho, yo recuerdo cuando tenía... Yo jugaba en PC y mis colegas jugaban en PlayStation, que en su vida habían visto una aventura gráfica. Estaban jugando al Medieval y cosas de estas, ¿sabes? Y los tíos me decían, ¡buah, estoy en el Broken Sword de no sé qué, en tal parte! Decía, coño, ¿estás jugando al Broken Sword en Play? Sí, sí, con el mando. O sea, que la gente hasta se animaba. Pero sí que es lo que dices tú un poco, en eso sí que te doy la razón, lo de que sí, el principio estás un poco como perdido de no saber muy bien qué hacer. Incluso hay puzzles, como comentaremos luego, como el que comentaste tú, el pergamino, se vale, pero hay puzzles como el de la cabra, incluso son aún más retorcidos, ¿sabes? Que si una persona que no haya jugado habitualmente a aventuras gráficas puede decir en plan, joder, no sé si lo habré hecho bien, lo he hecho mal. Por suerte no hay dead ends en este juego, con lo cual a mí me parece un juego para iniciarse bastante, bastante correcto, para iniciarse en el género, pero sí que es eso, que el tío no, al principio estás un poco perdido ahí vagando por las calles, buscando pistas y tal. Sí, pero tampoco tienes la sensación de estar dando palos de ciego en ningún momento. Por lo menos lo poco que yo he podido jugar, no ha habido ningún atasco así grave ni ningún momento en que realmente no sepas qué es lo que tiene que hacer. El juego te guía bastante bien. O sea, en ese sentido sí que es cierto que puede ser un buen juego para alguien que quiera iniciarse en el género. Y otra cosa que sí que dices que también es verdad y que no haya reparado en ello, es que lo simplificado que está en el motor de esta aventura, pues, por cierto, está tomado también del Beneath a Steel Sky, que también lo estoy jugando ahora en su versión para Linux. Y sí, es cierto, está muy simplificado con respecto a las primeras aventuras de Lucas, que tenías abajo los verbos y los objetos y tenías que elegir el verbo adecuado con la parte del mapeado adecuada, luego coger el objeto, si ir a usar objeto con tal. Aquí está todo muy simplificado, simplemente pones el cursor encima de un objeto y ya interactúas con él de forma prácticamente automática. Es decir, sí, creo que con botón derecho creo que era para mirar, ¿no? Y izquierdo, sí. Pues el dedito significa coger, las ruedas mecánicas significan utilizar... Sería sí, más tierra, ¿no? No es un cursor inteligente lo que recibe por nombre, eso me parece que eso. Según donde te pongas, te pones en una moneda, sale la mano de coger. Si te pones una palanca, sale la rueda dentada de accionar. Sí, eso. ¿Qué es eso? Está el motor muy, muy simplificado, es todo bastante intuitivo, para que no se te haga especialmente, vamos, sobre todo gente que no se había perdido las aventuras de principios de los 90, pues para que no le pareciera excesivamente pesado, ¿no? Por ejemplo, Lucas tuvo una especie de fase intermedia con Sam & Max o con Full Throttle, por ejemplo, le das al botón derecho del ratón e ibas cambiando la forma del cursor y cada forma del cursor era una forma de interactuar con el escenario distinta. La mano para coger... El ojo para ver. Sí, el ojo para ver, esas cosas. Sí, tipo los de Sierra de la época de SCI. Sí, y este Broken Sword ya sería el llevar esa simplificación, digamos, al máximo. En los diálogos, ¿te fijaste? Esas no es como en los de Lucas, que te salían frases para hablar, no son iconos que te salen para hablar. Sí, exacto. En las conversaciones realmente lo que tienes, si quieres preguntar a alguien sobre el inspector Rosso, por ejemplo, el tío de la policía, pues sale la cara del tío tú le das clic y ya preguntas. Si quieres decir sí o no, pues sí, es un pulgar para arriba, no es un pulgar hacia abajo. Es una simplificación que yo creo que le viene muy bien a la mecánica del juego, por cuanto simple no significa fácil en este contexto. O sea, Broken Sword no es ni mucho menos un juego fácil, pero lo que hace es simplemente no ponerte las cosas difíciles de forma artificial. O sea, la dificultad del juego está en los puzzles que te vas encontrando, en cómo hilar, en cómo ir atando cabos en la historia, en cómo saber qué objetos tienes que recoger, en cómo saber qué objetos tienes que utilizar. No da ninguna dificultad adicional en hecho de decir, va, esto cómo tengo que hacer, empujar, tirar, esto como, es decir, el interfaz está simplificado para que puedas centrarte en lo verdaderamente importante. Yo diría que para mí por lo menos eso es un poco malo, lo poco que vamos, he estado jugando, he llegado ya a la parte de España y a mí lo que me ha dado la impresión, toda esa parte de simplificado sería un poco de... En fin, para mí por lo menos solo ha significado que solo tiro para adelante. O sea, ya sé que cuando paso el icono y hay una ruedita, es porque tengo que hacer algo con ese objeto, Si paso y hay una lupa, es porque está de adorno y no tengo que hacer casi nada con él. Si hay una persona, con ir a hablar con él e intentar interrogarle del todo ya es suficiente. No sé, no, yo por lo menos cosas como mezclar objetos todavía no he tenido que usarlo. No sé si alguna vez lo habré usado. Pero vamos, que lo que son los enigmas, quitando el de la cabra, que ese sí que me ha parecido bastante jodido. Me ha parecido un salto cualitativo de lo que son los enigmas. El resto son simplemente prueba y error y tirar para adelante. No sé, a mí me ha parecido, por ejemplo, lo que decíais de LucasArts, que por ejemplo, que tenías varios verbos, al final muchas veces lo que hacías era probar uno o probar otro hasta que encontrabas el correcto. Aquí es simplemente tirar para adelante. Sí, pero también date cuenta que, joder, no puedes ponerte en el 96 a cortar media pantalla y perder todos los gráficos para ponerte una bandeja de verbos. Y también eso, al final ves puertas, abrir puerta, empujar puerta, tirar puerta, usar llave con puerta hasta que la abres, que al final, joder, realmente usar llave con puerta no es un puzzle en sí, o sea, realmente tú abres la puerta, o sea, no... Una simplificación que yo creo que se puede permitir en esa época ya, sabes, realmente. Y sí que es un juego un poco más, quizás más, presta más atención a la narración que a los puzzles, por así decirlo, si quieres, en sentido de que va, como dices tú, tirar para adelante, sí, tirar para adelante, pero bueno, tienes que dar a la cabeza también de vez en cuando. Un poquito más tarde sí que hablamos de los puzzles, para ya, para no cortar ahora, pero sí que es eso, sí que se nota la, ojo, yo me acuerdo del Simon de Sorcerer, por ejemplo, estar probando ahí con el inventario que tenía, tropecientas cosas, pues con los 8 verbos o 9 que tenía, probando con cada objeto del escenario. Eso tampoco es divertido, yo agradezco más eso, pues el tengo un objeto, lo aplico en un elemento del escenario y que me haga el personaje lo que tenga que hacer, o sea, no que tenga que estar yo tampoco ahí, usar no sé qué con tal, tirar no sé cuánto, usar, ¿sabes? Prefiero que me dé más facilidad para seguir adelante en ese sentido. Hombre, también, o sea, tiene a su favor que eso facilitaba mucho pasarlo del ordenador a la consola, supongo. Porque era mover los iconos, pinchar encima. Así que supongo que eso también, vamos, sería una cosa buena. Otra cosa que he notado de lo que es la jugabilidad es que juega mucho a captura el píxel. Por lo menos hay cosas muy pequeñas y muy concretas de los escenarios, como eran enchufes o interruptores, que no, vamos, si no andas ahí casi pasando píxel por píxel el ratón, no te das cuenta de esas cosas, que bueno, también es prestarle un poco de atención. Sí, eso es verdad. En algunos momentos el juego sí que es un poco demasiado exigente en ese sentido, a la hora de darle clic a, por ejemplo, a la rendija de una puerta o a objetos así muy pequeños que están como muy escondidos, como no vayas, hay muchos momentos en los que no, como no vayas barriendo prácticamente la pantalla con el cursor, no te das cuenta ni de que están ahí. Es un pequeño defecto que tiene este juego y que tienen, por así decirlo, muchas otras aventuras gráficas de en ese momento. Es decir, las primeras aventuras de Lucas, todo aquello que era más o menos utilizable era muy evidente, y en estas aventuras gráficas ya un poco más modernas tenías que tener la vista un poquito más fina. Este juego lo primero que hacía era entrar por los ojos también, y en parte se veía a los gráficos que tenía Super VGA de la época, 640x480, que eran muy muy coloridos, y teníamos tantos gráficos del motor del juego, por así decirlo, los gráficos que vimos mientras jugábamos, que eran con fondos detallados y animados, que se agradecía bastante ver eso, pues el humo saliendo de chimeneas o los árboles movidos por París, por ahí, o en Irlanda también verlos cuando llovía y todo. Los personajes se movían con muchísima suavidad por la pantalla, parecían casi dibujos animados, y solía contar con un scroll los escenarios también. Y luego había otros gráficos distintos que eran los de las cinemáticas, que a mí los personajes no me gustaban mucho el aspecto que tenían. Tenían un aspecto como más rudo, sobre todo Nico, parecía como muy, muy hombruna cuando salía ahí en esta especie como de parte cinemática, que era un poco más como dibujo animado de tipo Disney o, bueno, tipo Don Bluth más bien, si queremos decirlo, porque es que eran del estudio de Don Bluth. Y eso, estas cinemáticas, aunque a mí no me gustan mucho, sí que se agradecían. Recuerdo ese principio de París, últimos días del milenio, cómo empezaba. ¿Alguien se acuerda cómo era la frase exactamente? O sea, si era París, últimos días del año, puede ser, o algo sí. Así. Sí, era una cosa así, era el tema. No sé, de milenio, sí, no sé. Es pues esa escena que salía un pájaro volando y salía el plano, bumba, salía París, tal. Y veías al tío como sentado en la terraza, le guiñaba un ojo a la camarera o algo así. Y nada, y pedía, tal. Pues eso le daba ahí un aspecto, eso, pues como de algo distinto, ¿sabes? De tener ahí cinemáticas propias y tal. Yo es que lo de las cinemáticas, Altamair, o sea, al principio sí que tienes razón, que entran por los ojos, pero lo que son las cinemáticas en vídeo en sí, lo que no está hecho con el motor del juego, veo que los planos son muy cortos, todo muy pam, pam, pam, pam, va todo muy, muy, muy rápido. Eso sí, la calidad de dibujo es, a mí me parece una pasada, los gestos que hace el protagonista con la cara, cómo se sopla el mechón de pelo, eso es todo muy Disney. Y quitando... Es que no, más que yo diría que es muy Don Bluth, porque si los personajes de Don Bluth... Bueno, Don Bluth trabajó para Disney, o sea, bueno, más Disney o menos... Es estático. Don Bluth, los personajes los ves, no paran quietos, nunca se están tocándose el pelo, o rascándose la oreja, o resoplándose, ¿sabes? Nunca, en una época de Don Bluth nunca has dado un tío quieto, ¿sabes? Un personaje quieto, siempre están sobreactuando siempre. En animación Don Bluth siempre ha sido genial, eso está clarísimo. Bueno, eso por un lado sería el motor, lo que son las cinemáticas en sí, y el motor del juego sí que lo veo... Hostias, es que lo pones a día de hoy y me parece que no ha envejecido, pero para nada mal. Tiene una suavidad, lo que son todas las animaciones de cuando anda, porque digámoslo que cuando el personaje se aleja o se acerca, todo está muy muy fluido. No ves que sea un escalado, sino más bien como un zoom, que era algo que no se hacía muy a menudo, lo de meter ese zoom, más bien era casi todo escalado. Y sobre todo los movimientos, cómo están enlazados. O sea, el personaje va andando hacia la izquierda y si tú le das rápidamente a que anda a la derecha... Lo que es el movimiento en sí está todo muy bien enlazado. Me gusta mucho gráficamente por eso y que los dibujos a mano son una pasada. Luego es como se agacha a coger algo, como trepa por una ventana o tal. Tiene un montón como de animaciones así propias en el propio motor del juego, de cómo se mueve el personaje por la pantalla. Y a mí me gusta mucho eso, es cuando empieza el juego, justo es la explosión tal. Si pones el ratón hacia la derecha, puedes ir hacia la parte derecha de la pantalla y ahí se ve eso, un scroll súper suave de la plaza esa en la que está el café, cómo se mueve y cómo desliza. Que es ese, la primera vez que jugué se me quedó grabado ese scroll, como hacia ese barrio hacia la derecha de la pantalla. Sí, aparte que además los escenarios están muy vivos. Es un mundo que está muy vivo, con mucho colorido. Y yo quiero comentar, igual que Altamair, que me llamó mucho la atención ese scroll. Hay varios scrolls que van súper suaves y vamos, que va todo muy suave. Y sobre todo las animaciones de los personajes están geniales. Vamos, es que va todo muy, muy fluido y lo hace. Y hace que el conjunto todavía sea más bonito gracias a toda esa suavidad. Además que cada personaje tiene un montón de animaciones para cada acción que realiza. Bueno, el propio personaje, el propio George, para cada cosa que hace tiene una animación que cuando tú la ves, es lo que digo, tiene una suavidad que se nota que se han currado un montón de frames de animación, porque volvemos a lo de siempre, las antiguas aventuras gráficas, o no tan antiguas, sí que tenía mucha animación. Indiana Jones, Altamir estarán conmigo, es que era una barbaridad, era todo muy vivo. Pero digamos que a pesar de tener mucha animación, no le llega la suela de los zapatos a lo que sería este Broken Sword. También, claro, estamos hablando de muchos años de diferencia y también de mucha máquina más potente, por decirlo así. Pero sobre todo lo que a mí me ha gustado mucho es que para cada acción tienes una animación muy bien hecha, con muchos frames de animación que se ve que se ha mojado mucho lo que es en el diseño gráfico. La verdad es que en eso la gente de Revolution tampoco me parece que sea nueva. Vamos, tampoco he probado muchos juegos de ellos. Pero es que, curiosamente, cuando hablábamos de jugar este de Broken Sword para comentarlo aquí en fase bonus, yo había empezado a jugar hacía poco a Beneath Steel Sky, y aunque a ese anterior juego pues le falla un poquito la resolución, pues los gráficos están a 320x240, se nota que es un juego mucho más antiguo, las animaciones de los personajes también son muy detalladas y muy realistas, y el diseño de los escenarios también está muy cuidado, con muchísimos detalles, con muchísimo gusto por bueno, incluso llega casi a recargarlos demasiado en algún momento. Y la verdad es que me ha gustado mucho gráficamente Broken Sword. La verdad es que, tal y como lo decíais antes, que tiene muchísimo colorido, el diseño de personajes es grandioso. Yo creo que lo único que le falla, quizá lo único que ha envejecido un poco mal, es la resolución. Pero vamos, yo creo que sacas un juego así a 1080p y te metes a la gente en el bolsillo. Porque ese estilo como de dibujo animado, pero no así es plan cartoon infantil como yo que sé, como Day of the Tentacle, sino un poco más realista, como yo que sé, como las películas de, que ya hemos dicho, de Don Bluth, que parece que tuvo bastante. Titana Eos estilo, Titana, ¿sabes? Exacto. ¿Sabes? Sí, el protagonista además, se parece. El protagonista se le parece un montón, eso es cierto. O yo que sé, dentro del mundo de los videojuegos, los Space Ace o Dragon Slayer, que parece ser que Don Bluth sí que es cierto que tuvo bastante que ver en este juego, pues vamos, como recuerda todo eso, pues yo creo que es un juego que gusta bastante, sobre todo a aquellos a los que nos gusta el cine de animación en general. Mira, sí, eso es bastante variado, todo el tema de los fondos. Eso, entre los escenarios que estás en París, en España, en Siria, pues son en Irlanda, no sé qué, que estás en una parte en... Norte Europa casi todo el tiempo, pero bueno, que se agradece bastante el cambio de escenario, que están muy bien detallados, y también el cuando se habla de los templarios, todas esas capillas que visitas, los grabados que ves, tal, pues también está todo muy, muy, muy bien representado, y hasta tienes parte de la historia de Francia por ahí metido con cientos personajes, no vamos a decir los nombres por no spoilear a quien no haya jugado, pero bueno, sí que está como bien documentado el juego también, me refiero. Otra cosa que también cuadra muy bien es la música en sí. O sea, sé que, bueno, hay dos partes que me han gustado mucho. Por un lado, cuando estabas en un hotel que había una señora ahí tocando el piano. Y después en otro lado que te ibas a Irlanda y lo mismo, había un tío que estaba dándole a un violín, me parece que era, o algo parecido, que estaba ahí con música también de la zona de allí. La verdad es que está conseguidísima y muy bien integrada con todo el juego. Sí, no es que el juego tenga una banda sonora o ciertas melodías que sean muy pegadizas, pero es lo que dice Marcos, tiene ciertos toques que consiguen que la ambientación sea muy buena, pero es eso, la música no es que destaque, no hay ninguna pieza que se te quede grabada en la cabeza, pero en general el sonido, la música está muy bien, todo lo que suena muy bonito. Vamos, es lo que creo que se pretendió con este juego, hacer una aventura sobre todo bonita, tanto para la vista como para el oído. Sí, la música se le falta. Igual cuando haces los viajes hay una melodía que es parecida al principio, que suena, creo que suena casi siempre que te vas de viaje o descubrías algo, suena con una melodía, pero bueno, no es una melodía potente como puede ser pues, la de Indiana Jones o algo así, sino es una más bien pasa desapercibido todo lo que suena, eso no destaca, pero bueno, al fondo es agradable en el juego, eso sí. Yo lo que veo es que en este juego la música lo que intenta es dar ciertas pinceladas de ambientación sin molestar, que yo creo es como debería ser la música realmente en un juego de este tipo. O sea, una música suave que suene solo en determinados momentos o en momentos clave para ser muy, digamos, circunstancial o incidental. Y por lo demás, hacerlo justo para estar ahí, para enriquecer el ambiente sin tener demasiado protagonismo. Es decir, no es un elemento narrativo que tenga que estar continuamente ahí y que tenga una importancia grande, como puede ser, por ejemplo, en un juego de, yo qué sé, en un Wipeout, que es un juego de carreras que necesita música en un ritmo muy acelerado para acompañar la acción. Yo creo que en este tipo de juegos, y Broken Sword yo creo que lo cumple, necesita una música que casi podríamos calificar como de minimalista, ¿no? De dar como pequeñas variaciones, hacer pequeñas variaciones de silencio, más que ser música en sí. Bueno, pero que también una de las cosas que destaca mucho este juego a nivel sonoro, ya por la banda sonora, como decís, que cumple, está ahí, yo creo que Dani ha dado en el clavo, es el doblaje, un doblaje íntegro al castellano, que por aquel entonces no estaba nada mal, porque el personaje principal está doblado por Tomás Rubio, una persona que es un poco polémica, las cosas como son, pero que yo creo que cumplía. A vosotros lo del doblaje, no sé qué os habrá parecido, pero a mí me parece que le da un empaque muy correcto, muy de película animada, por decirlo así. A mí es que me parece que hay momentos en los que la voz del protagonista suena un pelín impersonal, pero bueno, hay que comprender alguna cosa. Primero, que Broken Sword fue probablemente uno de los primeros juegos doblados al español que vimos aquí. Y segundo, que bueno, por entrevistas que hemos tenido aquí en Fase Bonus, que ha hecho Ignacio a muchos actores de doblaje que han participado en videojuegos, es que a la hora de doblar un videojuego al actor al que le toca el grandísimo marrón de hacerlo, porque es un marrón, le dan tan pocas referencias visuales y le encauzan tan poco que debe de ser para ellos muy difícil trabajar bien así. Y yo creo que en Broken Sword bastante bien lo hacen así en general. Y yo creo que sí, las voces están bastante logradas, la actuación es bastante creíble en muchos momentos, en otros quizá no tanto, ya digo, suena un poco frío, un poco impersonal en algunos momentos, pero a lo mejor habrá que entender que bueno, en algún momento lo han dicho al actor, bueno, tienes que decir esto como si tal, pero tampoco los han sabido, vamos, bueno, tampoco ha sido posible dirigirlos en condiciones, pues bueno, yo creo que en líneas generales la voz lo que hace es enriquecer bastante la experiencia de juego. Una cosa que siempre me ha mosqueado un poco así del doblaje, ¿no? Hombre, está la complicación, por ejemplo, en juegos de acción y demás, que no se sabe. Es normal que apenas le puedas dar referencias al que hace el doblaje, porque claro, no. Yo digo yo, en una aventura gráfica, yo supongo que la cosa podría ser diferente. Podrías mostrarle lo que sería un vídeo con la escena, supongo, porque eso va a ser tal cual, no va a haber ningún cambio ahí. Siempre, no sé, ha sido siempre algo en lo que yo he pensado. Yo es que me imagino que no trabajarían sobre material terminado, que es una de las cosas que se podrían pensar. De todas formas, por lo que estás comentando, Héctor, no sé si Altamair, que es una persona muy ducha en estas aventuras gráficas, recordarás el estupendo doblaje que tenía Darcy. Eso era un mal doblaje. No sé si recuerdas ese castellano que tenía Lata, que era horroroso. Cuando te suena el teléfono y... Hola, soy Su. Hola, soy Dawson. Así que tienes que pasar por aquí, en la biblioteca, que decías, ¿quién cojones me llama con esa puta voz desde la biblioteca, sabes? Y otro juego que recuerdo Altamair que vino aventura gráfica totalmente sí. En castellano, el Leather Gauntlet of the Phobos 2, me parece, las diosas Leather de Phobos 2, sí. Ese, el doblaje me pareció muy, muy bueno y era totalmente doblado al castellano en disquete, que yo me quedé temblando y el doblaje era muy bueno. Y el Broken Sword 95 de Dig creo que también está en castellano. O sea, yo tengo totalmente en castellano, sí, sí. Era un año antes, sí. A mí lo que me llamaste de Broken Sword la atención es aparte de la narración, que si os acordáis, era en pasado muchas veces. Te decía el... George decía, la puerta no estaba cerrada. No fui capaz de entrar por la ventana de atrás. Te lo narraba como en pasado todo, como estuviese recordando. Y la voz de narrador te ponía como en pasado, el Tomás Rubio este. Que para mí personalmente la voz no es que me guste demasiado, pero bueno, así como hay... Es la imagen que tengo de Broken Sword. Si ves Broken Sword, la imagen que tengo es dibujo animado, sin nada de texto en la pantalla y la voz de Tomás Rubio, ¿sabes? Así como es de Lucas, pues siempre tengo la mitad de pantalla de Scum, texto que leer a saco y sí. Alguna otra cosa más. Pues esto, en este Broken Sword tengo la voz de Tomás Rubio. Para mí está asociada totalmente este Broken Sword. Sí, cierto, es lo que iba... ¿sí? No, perdón. No, que te digo que luego me encontré en un par de juegos más y me lo llegué a encontrar en el FIAR, en el shooter, una radio, una habitación recóndita, sonaba la voz de Tomás Rubio por esa radio. Y hasta llegué a escucharlo en una especie como de teletienda o algo así un día. Tomás Rubio tiene muchos videojuegos doblados también. Este hombre, si no me cuelo, este hombre es Caín, en Legacy of Caín creo que era, y el, no recuerdo mal, en Max Payne 2 también era el prota, ¿eh? Y en Fahrenheit también hacía de mano del protagonista. Sí, tiene un montón de juegos doblados. Habláis de Tomás Rubio, ¿no? El Max Payne sí. Y demás. Ese mismo. Hay que decir que... Mucha gente. No, Max Payne 1 no es Tomás Rubio, ¿no? No, el 2. Yo tengo que decir que hay gente, en los que yo me incluyo, en los que, digamos, en cierto modo le empezó no a odiar, pero sí tener una cierta tirria hacia este individuo, porque el personaje de Max Payne sí. Sí, el doblaje de Max Payne 2 es una auténtica basura, ¿eh? O sea, todos los chulos. No, pero así de claro, todo lo chulo que está el doblaje del primer Max Payne, el Max Payne 2 bajaba mucho. Aparte, bueno, ya porque el juego no era tan bueno como el primero, sobre todo por la voz del protagonista, era todo muy, muy impersonal, muy, muy leído, muy de leerlo todo. Muy nasal el tío este, no es una voz que vale, no vale para todos los registros esta voz que tiene el nombre este. Oh, si es que el tío no tiene registros, va siempre con la misma voz, ese es el gran problema. Claro, en el FIAR este me acojona. Y que yo sepa, el tío este era el director de doblaje, con lo cual digamos que en cierto modo la cosa iba como él le daba la gana, supongo. Sí, es una de las cosas que tiene este Tomás Rubio, que ha sido un actor de doblaje muy polémico, quitando que hasta cierto punto cumplía, que como dice Héctor, él sí que tenía más o menos mando, y cuando lo echaron de su puesto, porque lo echaron, se montó un revuelo en internet impresionante, porque decían que lo habían echado por acaparar más de lo que legalmente podía, incluso que había tenido problemas con ay, se me ha ido de la cabeza el que doblaba a Schwarzenegger, ay, el doblador este que ponía la voz a Lord Vader, ¿cómo se llama? Ay, Constantino Romero. Eso, Constantino Romero, perdón. Que en el juego Terminator 3, el de Redemption, él quería hacer la voz de Terminator, o sea, contando con el propio Constantino Romero, quería quitarle el puesto y ser el propio Terminator. Entonces, a raíz de todo esto, esta persona, pues, hasta donde yo sé, acabó en la calle, pero no sin mucha, mucha, mucha controversia de coger más papeles de los que podría legalmente, intentar meterse en todos los lados, intentar coger todos los buenos trabajos, intentar ser el protagonista. O sea, que es un actor de doblaje bastante controvertido. Bueno, hay que decir que en la calle no acabó, porque poco después de que saliese en internet la noticia esta de que había acabado en la calle, pues se podía escuchar a él siendo la voz de Nov de un anuncio de móviles. No sé si seguirá trabajando en eso, en el doblaje. Héctor, de acabar en la calle a hacer el anuncio de móviles que dices tú, que creo que era de estos de envía fútbol para el juego de fútbol, de envía F1 para tal, de estar en la calle ahí, hay un paso, ¿sabes? Que realmente... ¿Para qué agorero al tamaño? De doblar a Schwarzenegger en Terminator a doblar el anuncio de móvil, sí. No, pero bueno, de todas maneras en Broken Sword no queda tan mal. Sí, no joder, a mí sí me gusta. El doblaje es cojonudo de juego. Yo lo jugué en PSX y recuerdo eso, que el doblaje aquella época me gustó mucho. Los acentos de Nico, el acento francés, o André Lobineau también tiene su acento. Eso era otra cosa que quería yo remarcar, que sí, que igual que la voz del prota está muy bien, pero también está muy currado las voces de los demás personajes, muy con el rollo y el acento francés, y conseguían que eso, que el doblaje estuviera a buen nivel. Hombre, eso sí que es cierto. Sí, suelo decir eso, que no era una cosa habitual por aquella época, que estuviese un juego totalmente doblado, ¿no? Nada más. No, y sí que es cierto que a pesar de todo lo dicho, ya en el caso concreto de Broken Sword, aunque podamos tener nuestras reservas con el doblaje, pues sí que se puede decir que en líneas generales es lo bastante bueno como para, como decía Altamayr, no necesitar que haya texto en pantalla. O sea, si quitas el texto en pantalla, no lo echas de menos en absoluto. O sea, no te aburres de él, ni te parece que las voces sean malas, ni muchísimo menos. Es más bien al contrario. Yo creo que hacen que la experiencia de juego sea bastante mejor, si cabe. Nada, yo creo que se quedaría la reflexión final en que es un doblaje correcto. Supongo que en su tiempo tendría su complicación, sobre todo por lo que sabemos que trabajan sobre material no terminado. Simplemente les darían las pistas de audio en inglés y dirían, bueno, pues imítalo lo mejor posible. Entonces sí que hay a veces que tanto Tomás Rubio como otros personajes lo que dicen según lo dramático de la escena no cuadra mucho, pero son cosas claro que las ves ahora, porque por su tiempo, con nuestros años, viendo un juego totalmente en castellano era increíble. Si queréis lo dejamos aquí, lo de sonido. Hemos dado mucha información, incluso hemos dado opiniones personales, incluso hemos hablado un poco de Tomás Rubio, y pasamos a un apartado muy importante, si queréis, el de la jugabilidad. Sí, aquí bueno, antes ya comentamos un poquito, Dan y yo, lo del tema de la interfaz, que básicamente no tenemos la pantalla completa para poder disfrutar de los gráficos de pantalla completa, porque era una pena eso, sacrificar un 30%, un 40% de la pantalla con un mosaico de verbos. Y eso, entonces tenemos una mano que cambia según donde nos coloquemos, en un borde de la pantalla, en... cursor inteligente que puede accionar cosas, cogerlas, una boca para hablar, tal, sin que toquemos una solamente ponernos encima de ese objeto. Y el botón derecho para investigar. Tenemos el inventario en la parte inferior para poder arrastrar los objetos sin plan y combinarlos entre ellos fácilmente. En donde las conversaciones, en lugar de tener frases hechas para reproducirlas en la parte de abajo, como puede ser en Lucas, pues nos encontramos con, si queremos hablar sobre el payaso, pues tenemos la cara del payaso. Entonces, ¿ha visto usted ahí al payaso del bar, tal? ¿Qué pasa? Que se pierde un poco esa... No sé si lo preguntarlo de buenas o de malas. Entonces, yo estoy en un mercadillo y le quieres preguntar cuánto cuesta el coso, pues no vas a poder regatear con él ni acertar. Le vas a preguntar cuánto cuesta pues el huevo de Pascua verde, ¿sabes? No vas a tener la opción de ahí de, ¿me podría dejar más barato? ¿Sabes? En plan, te recorta bastante esa la opción de poder tener varias frases, sino que das al icono y va a hablar lo que él tenga que decir de ese objeto. Y luego, los puzzles en general, que recuerdo ahora mismo, había pues eso de diálogo, de hablar con la gente sobre los objetos que tienes que enseñarles, sobre las cosas que han sucedido, para ir avanzando en la trama, de combinar objetos con el escenario, pues típicos de llave en puerta, moneda en máquinas, lo que sea. Recuerdo también especialmente el de la cabra, que es un puzzle de posición, por así llamarlo, si queréis, luego lo comentáis los que lo hayáis jugado hace poco. Y lo de combinatorio, algún tablero recuerdo, algún tablero en eso, en la vía Vasconcelos recuerdo, también recuerdo algún mural en el que hay que meter algo. Y luego también de estos de... A veces nos hacen tomar decisiones en el sentido de sí o no, pues con el pulgar para arriba o para abajo, pues hay que tomar en plan una decisión en alguna parte de aventura. Y decir que es una pena, luego se corregiría en juegos, en el 2, por ejemplo, que solo manejamos a George, no podemos manejar a Nico, solamente podemos pedirle ayuda pues mediante una llamada o cuando hacemos una cosa en otro país pues volvemos a París para hablar con ella. Por eso tenemos a George, ¿no? Que siempre da mucho juego en Indiana Jones, por ejemplo, da juego de manejar dos personajes y pues, con los recientes Tunguska y combinar entre ellos para hacer acciones. Una cosilla que quería puntualizar con respecto a lo que decíamos del tema de los diálogos es que, sobre todo si comparamos a Broken Sword con las aventuras de Lucas, es que yo creo que gran parte de la gracia de aquellas aventuras era que se apoyaban muchísimo en los diálogos y que estos eran muy buenos. O sea, el mono de tres cabezas de LucasArts escribía unos diálogos muy, muy ingeniosos y muy divertidos en muchos casos. El amigo Tim Schafer, Ron Gilbert y no me acuerdo de la tercera cabeza del mono, cómo se llamaba. Pues yo creo que gran parte de la gracia del juego era elegir varias opciones, a cada cual más delirante, en la conversación y ir viendo más o menos cuál es la correcta. Broken Sword lo lleva de una forma un poco distinta, tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Sus inconvenientes es que a lo mejor no tiene esa virilla. También es cierto que Broken Sword es una aventura un pelín más seria y no se presta tanto a ese tipo de chascarrillos y de bromas, pero sí que te lo pone muchísimo más fácil a la hora de encauzar una conversación o incluso una conversación enfocada a modo de interrogatorio, pues a la hora de preguntar por ciertos personajes, incluso por ciertos objetos, porque en el momento en el que estamos trabados en una conversación con un PNJ, no solo nos aparecen varias opciones de conversación en la parte inferior de la pantalla, sino también nuestro menú de objetos completo en la parte superior. Con lo cual podemos enseñar ciertos objetos a ciertos personajes, incluso si estamos un poco perdidos, ir tanteando e ir enseñando un montón de objetos o todos los objetos uno por uno a un personaje, a ver si damos con la tecla, ¿no? Yo qué sé, le enseñas, tengo una tarjeta de identificación de no sé qué Electronic, se va a enseñar a este tío a ver si la reconoce o a ver si me puede decir algo más. Y aunque en muchos casos parece que la información que te dan no es excesivamente relevante en apariencia, sí que te puede dar lugar a llevar la conversación por otro lado. Es una cosa que me ha gustado bastante de este juego. Hombre, a mí de las conversaciones, bueno, por un lado, no sé, vuelvo a lo de antes, que las veía muy lineales. Me llegaba un momento en que a lo mejor tenías que repetir varias veces el mismo icono y lo único que tenías que hacer era darle otra vez a continuar, cosa que por otro lado casi habría sido mejor si hubiera sido una parrafada entera y ya está, en plan conversación, que a lo mejor habría quedado un poco mejor cuadrado también. Y bueno, por otro lado también, lo que a mí menos me ha gustado del juego son que muchas veces las conversaciones no es solo que sean muy largas, que llega un momento en el que te echa una parrafada enorme y te quedas que lo único que puedes hacer es seguir, darle a continuar, sino que muchas veces algunas de esas conversaciones ya es que no aportan nada, están ahí pero no sabes para qué eran. Recuerdo una que no hacía nada, que era cuando hablabas con el del bar de Irlanda, que te contaba la historia de la cerveza, que no venía a cuento, pero era otra parrafada de unas cuantas frases que al final acababas, en fin, no se veía nada más. Pues, hombre, sí, al hilo de lo que dices, sí que es cierto que las conversaciones en algún momento son un poco más duras de llevar. Por vamos, lo que tú dices, que si fuese, yo qué sé, si en lugar de ser las opciones iconos fuesen frases, a lo mejor se vería de una forma más clara hacia dónde estamos llevando la conversación. En muchos casos, a lo mejor estás hablando con un personaje, le haces clic al icono de la cara del payaso para preguntarle por el payaso. Oye, ¿has visto algún tío vestido de payaso? Sí, creo que lo vi. Y si le vuelves a dar el icono del payaso, te puede decir lo mismo. O por contra, puedes seguir la conversación por ese hilo. Yo creo que a veces te sientes un pelín perdido, pero bueno, todo es un poco cuestión de ensayo y error. Y bueno, sí que es cierto que algún que otro diálogo que, como dice Marcos, tampoco aporta gran cosa, salvo que uno quiera aquí un poco de culturilla, que no sé si los videojuegos son la forma más adecuada de hacerlo, pero bueno, tampoco, también es cierto que efectos prácticos es un poco confundirte con demasiado ruido que tapa la información. Sí, por ejemplo, una de las cosas que tiene el juego era que tienes que intentar hablar con todo el mundo y decirle todas las frases posibles, porque luego te va, algunas veces eso sirve para que te saque más frases para poder continuar. Entonces, que te tengas que comer toda la paja que hay únicamente para poder continuar, porque a lo mejor no te has dado cuenta de preguntar una cosa u otra, pues sí, en fin, era una de las cosas que al final acabas un poco harto de estar todo el rato preguntando lo mismo para ver si te sigue avanzando un poco la historia. Hombre, eso pasa un poco en todas las coberturas gráficas. Lo único que en este juego en particular, a lo mejor las conversaciones son un pelín más densas de lo normal. Yo lo veo así, al menos, y por eso se nota más que tienes que estar un poquito barrenando más a la gente y dedicarle mucho más tiempo a la conversación, pero bueno, tampoco se lleva mal del todo. Básicamente es hablar de todas las cosas con todo el mundo, o sea, hablar con todo Dios de todo. Y vas ahí tratando el cono de abajo hasta que van desapareciendo, cuando no son más relevantes desaparecen, y algunos que se quedan siempre y repiten las frases por algún motivo, porque luego van a dar pie a otra cosa o algo así. Pero bueno, y si queréis pasamos a las versiones que hay de este juego, que eso, como dijimos, PC, PlayStation y Mac. Salió poco después para Game Boy Advance, que por lo que tengo entendido tiene un motor propio, por así decirlo. No llegué a probarla yo, ni me imagino cómo era la versión de Game Boy Advance, que es la que tengo física. Lo que pasa es que solamente tengo el cartucho. Lo poco que he podido ver, porque tampoco le he dedicado el tiempo que me gustaría, de primeras no tiene ningún vídeo, son todo imágenes estáticas. El sonido, la música sobre todo, sí que se respeta, voces no tiene ninguna. Y el movimiento del personaje se hace con la cruceta. Y luego tienes con la L y con la R, puedes ir cambiando el cursor hacia los diferentes objetos que hay en pantalla para poder realizar las acciones. Por lo demás, hasta donde he podido ver, sí que comparte, no voy a decir todo por no mojarme, pero el 98% del guión que tiene el de PC, tanto las situaciones como las conversaciones, porque claro, no, como digo, no carece de voces, pero sí que si juegas a la versión de Game Boy Advance y oyes la versión doblada, lo que pone en la pantalla de la Game Boy Advance y lo que hablan en la versión doblada es lo mismo. O sea que básicamente el juego es muy parecido, simplemente eso, quitan los vídeos, ponen esas imágenes estáticas, quitan las voces, pero el texto es totalmente igual. Gráficamente es muy chulo, se ve muy bien en la Game Boy Advance, al tener esa pantalla pequeñita se ve muy bien. Es algo más brusco que la versión de PC, obviamente, pero cumple muchísimo. O sea, en su tiempo, este juego en Game Boy Advance, para los amantes de las aventuras gráficas, perdón, tenía que ser un lujo. A mí me parece que está muy bien este juego. Bueno, sobre la versión de Game Boy Advance, solo decir que la jueguen en la Game Boy Advance SP, porque como la jueguen en la que no es retroiluminada o en la que es la mini, la Game Boy Advance Micro, se van a dejar los ojos. Yo tengo la SP, hay que decirlo, ¿eh? Por eso, yo tengo las otras dos, y en cualquiera de las dos me dejé ahí un par de dioserías. Os empecé un poquillo, pero no pude continuar demasiado por eso. Me dejé ahí los ojos. Y luego, di Marcos. Ah, bueno, yo iba a comentar de las de PC, la versión que tenía yo, la de una que regaló, era un pack de multimedia, el Multi Action se llamaba, y esta es una versión capada. Me di cuenta porque fue la que utilicé para hacer un rip, para jugar al Scum, y el Scum cada cierto tiempo se me quejaba de que faltaban vídeos. Y resulta que es que sí, que faltan, que en el primer CD por lo menos ahí debería, en el directorio donde deberían de estar unos cuantos, solo había 4 o 5 vídeos, que era la intro, el final, una que era de entrada a las cloacas, creo que era, y no sé, y uno que, sí, el de la historia también, el del pergamino. Aparte de eso, el resto, por ejemplo, cuando ibas a Irlanda te tenía que salir un vídeo, el del Ferrari también. Por ahí todos esos vídeos han desaparecido, no los han metido. Vamos a ver, eso es el Scum VM, que es el intérprete este para jugar estas aventuras gráficas de Lucas, de antiguas de Sierra, las de varios tipos, las de Summon the Sorcerer y esta. En la página web de Scum VM, en la parte de downloads, tienes las cutscenes, los cutscenes, los vídeos, y los puedes descargar e incorporarlos ahí en tu directorio, con lo cual... Sí, pero pues, la edición que tenías tú no te venían, ¿no? Los vídeos, es lo que te estás diciendo. Sí. Es que los vídeos del CD los soporta la última versión del Scum, ¿sabes? Era cortar y pegar y lo cogía perfectamente. Por ejemplo, la intro la ha cogido perfectamente, no me he pedido hacer nada, pero los que están ahí en la página, aparte de que los tienes que meter en un directorio específico, no sé, hay que hacer más cosas porque, por ejemplo, el audio no lo coge, no sé por qué. Coge solo los vídeos de... Es que igual es de versión internacional, igual es la versión que tienes tú, igual es eso, de hacer de un pack, sabe Dios cómo lo habrían metido ahí. Sí, a saber. O sea, lo bueno es eso, los vídeos que están los reproduce el Scum de puta madre y en español y sin problemas. Pero los que no están, cada 2x3 se está quejando ahí el Scum diciendo, oye, que me falta este vídeo. Con lo cual, al estar para Scum VM, está prácticamente en todas las plataformas que pueden existir hoy en día. Y lo que salió hace no mucho fue para Nintendo DS y Wii una versión Director Cuts, que no sé si alguno de vosotros lo habéis probado. Bueno, yo dentro que pude probarlo, aunque me quedé por el mero principio, pero por un problema que había por aquí por mi casa. Pero vamos, sí, pude probar un poquillo, poquísimo del juego, la verdad. Pero sí, para empezar, el comienzo es distinto, no empieza con la explosión en ese restaurante, ¿no? Sino empezamos con la mujer esta francesa, la reportera esta, que tiene que entrevistar a alguien, y ese alguien más tarde aparece asesinado por culpa de un mimo. Aparece así, tal cual, el juego, el comienzo del juego. y poco más que decir. Hombre, aparte de la evidente mejora gráfica que tiene ya el juego en alta resolución ya, o sea, las imágenes ya se ven perfectamente, doblaje al español más o menos al mismo nivel que en el Broken Sword del 96. ¿Cambia el doblaje, Héctor? ¿No son los mismos actores de doblaje? No sé, porque yo nunca pude probar el Broken Sword, la primera versión que llegó, así que no sé yo. Sí. ¿La parte que manejas a Nico al principio está doblada en español también o no? Sí, está doblada en español. Supongo sí. al ser el director Katz, pues supongo que tendrá doblaje nuevo, porque es que seguramente habrá más cosas. Creo que dejaron el original y luego metieron a Cazador, las partes nuevas las doblaron de nuevo, me parece. Yo no jugué a la DS, no tiene voces, entonces la de Wii no sé cómo será, pero yo había entendido eso, que respetaban el doblaje original menos las partes nuevas que metieron ahí, en las que manejas a Nico, que cuenta partes suplementarias de la historia. Pues ni idea, porque ya sabes, apenas pude avanzar en el juego. Solamente puedo centrarme en lo técnico y ya está. No, pues yo jugué un poquito eso a la DS y decir eso, que eso, pues que en las partes en las que George pues viaja en avión de Escocia a Siria o de Irlanda a Siria o tal, pues puedes manejar a Nico y ver lo que hizo Nico mientras tanto, ¿sabes? Entonces te meten ahí un par de escenas nuevas con nuevos puzzles. Y en DS el manejo es un poco tal, porque cuando haces clic encima de un objeto es un poco estilo Full Throttle de lo... ¿Cuál es? El Monkey Island 3. Calcas encima de ese objeto, de un diario, pongamos, de un libro, calcas encima y te sale alrededor del puntero vos tres opciones. Pues la mano, las ruedas dentadas y el ojo. Entonces ahí escoges tú. Pues miro el libro y quiero leerlo. Miro el libro, toco el libro y quiero cogerlo. Entonces un poco eso, pues como... Que también en DS es complicado manejarse en tus gráficas. Que es que no, porque no puedes ir como el ratón haciendo clic, clic, clic. Porque si no, acabas destrozando la pantalla dando clic todo el tiempo. Pero eso se agradece, eso, las partes nuevas. Y también que cuando van los personajes sale como un retrato de primer plano en la esquina de ellos hablando, como hacía Sierra, pues en el King Quest 6, por ejemplo, de sale ahí una esquinita, pues el personaje hablando. Y esos dibujos los estuvimos discutiendo antes, no sé, estaban hechos por Dave Gibbons o algo así, no me hagáis mucho caso, pero alguien famoso hizo esos dibujos, o sea. Que bueno, no son muy fieles al Broken Sword original, tanto ni a las cinemáticas ni al gráfico que veremos, pero bueno, también esta es un añadido más que tenemos. No se puede morir en este director cut si tiene alguna escena censurada también, que bueno, no es que saliese sangre ni nada en el Broken Sword 1, pero sí, cuando salía alguna escena un poquito más después de que atropellaban a un tío o algo así, pues como quedó censurada un poquito esa parte. También, no sé si lo has comentado, el nuevo Director's Cast tiene un sistema de ayudas, ¿no? Que te da como 3 pistas por cada puzzle o algo así. Es que no... No, yo no uso esas cosas, yo te lo digo. No, pero digo que estaba, ¿no? Que era uno de los añadidos. Sí, también, tiene como una especie de sistema de pistas, aunque yo no tengo ni idea de cómo funciona, la verdad. Y las pocas pistas que me ha dado, pues como... O es que yo soy muy torpe, o lo mismo es que las pistas no son demasiado buenas. A ver, no son como la de Regreso al Futuro, ¿no? Que te explican medio juego con las pistas. Sí, sí. La de Regreso al Futuro, bueno, es que te lo da ya comido, bebido, ya. Y ya quedaría comentar alguna curiosidad, Altamair. Has comentado una de ellas, que Don Bluth tuvo algo que ver con este juego. ¿Alguna cosita más? Sí, el estudio artístico era el del estudio de Don Bluth, que le quitó Dragon Age y Space Ace. Y luego recuerdo un par de chorradillas ahí, como por ejemplo el tema de que... Si habíamos dejado el grifo abierto cerrado en el sótano de Irlanda, al día siguiente la escena en la que contamos a Nico, pues que tal nos fue allí, que además por teléfono coña, pues decía, bueno, estuve toda la noche achicando un rollo, o no, sabes, que eran detallitos ahí que no es que decía más rejugable el juego, ni mucho menos, pero eran detalles de, según hicieras una cosa de una forma u otra, pues chocaba un chascarrillo después, o no, o lo contaba o no lo contaba. Y eso sí, lo que no hay son eso, pues, los famosos huevos de Pascua y tal. En este no... En el 2 sí que había un par de referencias a juegos antiguos de Revolution, por ejemplo, y tal. Pero en este no... Yo no vi mucha curiosidad ni mucha historia más en este Broken Sword. Ni guiños a otros juegos. Bueno, pues si os parece, vamos cerrando. Creo que ha quedado claro que nos parece un juego a recuperar. Quizás una buena manera de empezar, que cuando la gente no haya probado estos juegos, estas aventuras gráficas, yo creo que sería un buen juego para empezar. O no, pues lo dicho, un juego para recuperar y vamos cerrando. Así que vamos con la despedida, señor David. Bueno, pues nada, otro programilla más. Yo creo que ha quedado bastante bien y se nota que por aquí el juego nos gusta bastante. Y nada, recomendarlo, como dice Ignacio, que es una buena opción para probar una aventura gráfica sencillita de jugar. Y nada, que nos vemos en el próximo programa. Señor Héctor. Bueno, pues ha estado bien, la verdad. Pues he podido jugar por fin al tan aclamado Broken Sword. Y bueno, a ver si puedo aportar más en el próximo programa. Señor Marcos. Pues nada, lo mismo. Este lo recuperé también así, no había jugado nunca. Y la verdad es que quitando algunas cosas, no me ha parecido bastante bueno. Me ha sorprendido algunas cosillas, como lo de que se pudiera morir o tal, además de una forma tan de repente que no te lo esperas. Yo creo que el más imparcial ha sido tú, Marcos, en esto. Tú le has encontrado fallicos que los demás, ¿no? Sí, es que he ido ahí un poco a meter bulla, porque no a todo el mundo le ha gustado. No tiene por qué, hombre. Señor Dani. Pues nada, muy grato grabar con vosotros otra vez. Y por cierto, a ver cuándo le dedicamos un programa como este al Pong, al Space Invaders. Nada, Dani, habrá que cerrar la temporada con alguno de estos. Y para terminar, señor Altamair. No, pues eso, recomiendo a la gente que lo pruebe y que ahora están de enhorabuena porque pueden cogerse eso para PC, Wii, DS, el Broken Sword, ese Director Cuts 1 y el 2, que acaba de salir también hace poquito, me parece, el Broken Sword 2, edición del director, pues lo que sea esto. Bueno, pues aquí cerramos estas dos horitas de programa. Nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes recordaros que tenéis que acudir a la página de fasebonus.net, entrar al foro. A propósito, se está uniendo mucha gente y tenemos mucho artista. Tenemos una señorita llamada Rosa que hace unos dibujos cojonudos, así que os invitamos a que vayáis a la página y los veáis, porque realmente merecen mucho la pena. Recordar que todos los correos, como han hecho estos chicos del CAT, tenéis que mandarlos a programa@fasebonus.net, que tenemos un montón, iremos aligerando correos, pero creemos que este último que nos han mandado pues era muy al hilo, por supuesto, de lo que pasó con el correo anterior. Y bueno, parece que con esto, bueno, más que parece, queremos dejar claro que no ha sido ninguna cosa personal ni nada por el estilo, y que bueno, que hacen un trabajo pues muy encomiable. Dicho esto, bueno, pues cerramos. La semana que viene nos vemos con otro programa que tenemos en mente, que a ver qué sale, pero que, como decimos siempre, atento, que puede salir un programa muy rico. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!